Acabo de poner mi ropa. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nomás les recuerdo que están viendo esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña, como siempre, la bellísima Mena Box. ¿Cómo estás, Mena? ¡Holi! Bien, bien. Y también les recuerdo que además de estar a través de YouTube y a través de Facebook, también nos encontramos en Instagram, así que nos pueden ver por todas partes. Y les digo, hoy es un excelente día para estar conectados con nosotros porque, como ustedes recordarán, hace unas cuantas semanas ya dimos nuestros primeros regalos aquí en Comic Manía. Ya se entregó ese primer regalo y esta vez tenemos más regalos porque, como todos ustedes recordarán, tuvimos un evento este fin de semana en Sanborns de Plaza Insurgentes. Llegó obviamente Costner, Bárbaro Gordon. Hubieran tenido la oportunidad de verlo porque él siempre está escondido detrás de las escenas. También llegó Mena. Ella fue con su cosplay de un custodio. Yo desafortunadamente tenía que apurarme porque salí súper tarde del gimnasio. Igual una larguísima historia. Pero bueno, llegamos, dimos nuestra plática. Obviamente primero hablando de Comic Manía. Después hablando un poquito acerca de la historia de los cómics. Y después estuvimos regalando muchos cómics porque la gente de Sanborns, muchísimas, muchísimas gracias, no solo por invitarnos a dar esta plática, también nos dio muchísimos regalos, muchos cómics y muchos mangas para poder regalar. Y ahí sí, yo no sé tú, pero yo me divertí bastante haciendo las trivias. Sí, y creo que divertido. Creo que conseguimos dos o tres nuevos escuchas ese día con las trivias que dimos. Yo me divertí muchísimo, espero que te hayas divertido también. Y creo que también lo mejor de todo fue que se juntó un grupito de gente. Igual nuestra muy buena amiga Jen Manaki nos alcanzó. Y no entiendo cómo es que lo logró porque su casa está como a 2 horas y media de donde estábamos. Pero bueno, nos divertimos tanto ahí que continuó la fiesta. Nos fuimos a comer y seguimos platicando. Y las mejores noticias fueron, no sé si tú consideras eso que son grandes noticias, espero que ustedes lo consideren, yo sí lo considero también. La gente de Sanborns estuvo tan contenta con cómo salió todo en este evento, creo que porque llegamos a tiempo y todo empezó en su momento y llegamos con mucha actitud. Pues bueno, adivinen qué, chicos, la gente de Sanborns, en su infinita sabiduría, nos ha regalado todo esto de cómics, pero no para nosotros. Esto no es para nosotros. Todo esto es para todos ustedes. Y no solo tenemos varios TPs, como podrán ver. Además, tenemos mangas. O sea, estamos rebosando de mangas. Y no solo eso, tenemos por aquí hardcovers. O sea, tenemos una cantidad de cómics que, o sea, ni sé dónde voy a ponerlos por la cantidad enorme de cómics. Hay algunos en español. Hay algunos en inglés, pero bueno, ninguno de estos se van a quedar en casa. Todos van a quedarse en sus casas, obviamente. Vamos a estarlos regalando semana con semana. Hay ciertas reglas. Igual que la vez pasada, las reglas es tienen que compartir la publicación donde están estos regalos. Tienen que seguir, obviamente, a Solo Sanborns, a Comic Manía y a nuestros buenos amigos de Geekly Network, obviamente. Y bueno, ya después de que logran hacer todo eso, contestan una simple, simple pregunta. Nomás nos tienen que dar su opinión acerca de algo. Y San se acabó. Y bueno, antes de empezar el programa, una de las razones por las que empezamos un poquito tardes es porque le tenía que presentar a mis amigos todos estos cómics para que pudiéramos decidir cuáles íbamos a regalar. Y bueno, para empezar, vamos a regalar... O sea, vamos a regalar todos, pero hoy... Hoy se van a ir estos. Entonces, estos se van a ir. Porque no podemos regalarlos todos así de golpe, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí, simple y sencillamente, tenemos un hardcover. No sé si escuchan el golpe. Es un hardcover de Los Cuatro Fantásticos, escrito por Jonathan Hickman, un excelente, excelente escritor. Y es la colección completa, número 1, es de Hickman y Chen. Entonces, pues bueno, si se la quieren ganar, es muy simple. Ya estaremos al final del programa poniendo todas las reglas. Y lo único que nos tienen que decir a nivel pregunta es ¿cuál de estos cuatro miembros de los cuatro fantásticos es su favorito y el por qué? Así de simple, así de fácil. De hecho, nuestra ganadora de la semana antepasada, cuando se ganó el cómic de Miles Morales, Spider-Man Nunca Más, igual puso que su personaje favorito era Spider-Man Noir y nos dio sus razones y creo que fueron razones bastante interesantes y por eso ella se lo llevó. Entonces, ahorita se pueden ganar este hardcover. Nomás tienen que obviamente seguirnos en todas sus redes y obviamente a la gente de Sanborns. Y yo no sé mucho de manga, entonces le pedí la opinión al buen Bárbaro Gordon y obviamente a Mena y llegamos que Trabajo y Vida Privada va a ser nuestro primer manga que vamos a regalar. Aquí, en parte, es porque se nos hizo bonita la portada. Ya leí aquí ¿cómo se llama? La sinopsis. La sinopsis suena interesante. Y es el número uno. Y qué mejor que empezar tu colección con el número uno. Entonces, al final, igual estaremos regalando estos dos. Y todas las semanas estaremos regalando un cómic de superhéroes y algo de manga. Y pues vamos a ver cuánto podemos lograr acabar. Porque, o sea, vean esa cantidad de cómics que hay. Todo eso se va a regalar. Déjame decir. Qué pendientes. Cada semana. Por acá avisaremos y pendientes a nuestro Instagram, que ahí también se va a estar publicando la dinámica. Bueno, más bien, ahí es la dinámica. Exacto. Ajá. Aquí ya se los mostré en Instagram, ya se los mostré en Facebook y YouTube. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Y obviamente también le damos las gracias al buen Bárbaro Gordon, que está detrás de las escenas, pero sin él este programa no funciona. Y también a los chicos de Geekly Network. Bueno, Mena, ¿qué nos te pareció? Nos quiere abandonar, Costner. O sea, que lo sepan, que lo sepa la gente. Que sí, Costner nos dijo, uy, pues a ver si sigo. Porque como no los escucha nadie, la neta, ya ni ganas me dan de venir a trabajar. Entonces, así de mal amigo es Costner. Pero bueno, así es. ¿Qué te pareció nuestro evento? ¿Lo disfrutaste? ¿Te divertiste? Sí, estuvo divertido. Y pues, la gente de Sanborns bien buena onda, todos, entonces. Sí. Honestamente, a mí una de las cosas que más me divertió es eso. Yo llegué y ya todo estaba preparado. Tenían ahí la pantalla y todo. Tenían el micrófono, las mesas, las sillas y todo eso. Y dije, ¡ay, qué padre! Se siente bonito que te traten así. Yo creo que la última vez que tuve ese trato de superestrella era cuando iba a dar las pláticas a Fantástico, ahí en esta tienda de cómics la del Valle. Pero bueno, larga historia, metí la pata y ya no me dejan hacer pláticas ahí. Pero bueno, es una larguísima historia y cuando publique mis memorias, ahí podrán ver el porqué. Y bueno, además de eso, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Estás bien? ¿Estás con toda la energía del mundo para hablar, ya cerrar la fase, la fase 4 y 5 del MCU? ¡Claro! ¡Ya por fin terminamos! ¡Qué emoción! Aparte, ahí viene una de mis favoritas en esa fase. Okay. Y sabes que es algo muy curioso, ¿no? Algo que yo estoy sintiendo. No sé si yo siento que estoy como que con baja energía el día de hoy y te siento a ti con un poquito de baja energía y yo siento que es porque vamos a hablar de como que las dos peores fases del MCU. ¡Ay! Cuando en las semanas pasadas llegábamos con toda la energía del mundo. Ajá. Porque vamos a hablar de las tres fases que funcionaron, ¿no? Con decir que, con decirte que de la última sigo sin ver Marvels. Pero pues ya llegaremos ahí. No, y luego vienen las series. Varios flop, la verdad. Pero pues ya hay que cerrar esto. Ya hay que cerrar esto para seguir hablando de cómics. Exacto. De próxima semana. Sagas interesantes. Entonces, todo bien. Próxima semana. Próxima semana ya nos lanzamos a hablar sobre cómics. Vamos a descansar un ratito de cine. Pues ya siendo que es el mes de Batman, igual vamos a hablar de muchos otros cómics, pero también ya tal vez las últimas dos semanas hablar de como que los, no sé, 10 mejores cómics de Batman o las 10 mejores historias de Batman y obviamente de todas las películas y dónde las pondríamos en nuestra escala de mejor a peor o de peor a mejor. Entonces, pues bueno, antes de empezar, nomás salieron algunas cosas referente a los cómics esta semana. A ver, mi querido Bárbara Gordon, ya te dije cuáles son. Pues, pon la imagen que tú quieras y hablamos. ¿Quieres hablar de Peacemaker, temporada 2, Eyes of Wakanda o el trailer que acaba de salir el día de hoy de Marvel Zombies? ¿Cuál te late más? Mira, ahí está Wakanda, ya decidió Costner. Yo les dije que me quedé dormida y ya no la retomé, la verdad. Vi el primer episodio y dije, o sea, no me jala, no me atrapa, no me interesa. Neta me vale. O sea, la primera película estuvo bien, pero a secas, para mí no me cambió la vida. Entiendo que a muchas personas afroamericanas o africanas en general, gente negra, les cambió la vida, ¿no? De verse tan bien representados en cine. Genial. No, y a mí también me gustó mucho, ¿no? Comenté. Para mí sí es de mis favoritas del MCU. Totalmente de acuerdo. Yo sí la disfruté, me gustó. Pero, o sea, no solo por eso vamos a tratar de hacer que Wakanda sea el lugar más importante de todo Marvel. O sea, para eso yo prefiero Attilan, donde están los inhumanos, ¿no? O el refugio de los Eternos, o sea, al menos en los cómics, que se me hacen lugares más interesantes que Wakanda. O sea, sí, está genial Wakanda, pero ya bájenle, ¿no? Y esto de los ojos de Wakanda, en realidad, no me dijo nada. Y bueno, no me gusta hablar mal de los cómics o de propiedades de cómics o de series de cómics o de series de Marvel, porque yo quiero que sean buenas. O sea, yo no tenía ganas de ver X-Men 97. Y desde el primer capítulo me atrapó y cada capítulo fue mejor que el anterior, estamos de acuerdo. Sí. Y terminó altísima esa caricatura. Y dices, bueno, si pueden hacer eso con esta serie, ¿por qué no lo hacen con todas las demás series animadas? Porque estamos de acuerdo que What If, la temporada 1 estuvo divertida. Estuvo buena, pero sí fue decayendo. Entonces, o sea, yo no quiero hablar mal, pero vi esto y si a alguno de ustedes les gustó, por favor, díganos en qué momento se pone buena. Porque creo que en el segundo o tercer capítulo va a aparecer un puño de hierro, va a aparecer un Iron Fist, porque a través de los años han habido diferentes hombres y mujeres que han portado el rango o han portado el honor de ser los Iron Fist de su era. Y ni así, porque va a salir uno de mis personajes favoritos de los cómics. Estoy interesado en ver el siguiente capítulo. Y también la animación. No sé, ¿qué pensaste de la animación? ¿Te llamó? No me gusta así, no, tampoco, ¿eh? Uh-huh, igual, o sea... O sea, no está chicos... mala, pero no me... O sea, tampoco es una razón por la que seguiría la serie, ¿no? Por ejemplo, diríamos... uh-huh. What If, que estaba interesante. Uh-huh. La animación, uh-huh. Dices, ok, pues por ahí me puedo quedar. O, por ejemplo, las estas series animadas de Star Wars también. Como ah, ok. Visions, la de Star Wars, Visions, ¿no? Ajá, sí, sí. Que por ver los diferentes estilos de animación uh-huh. y así, pues sí te atrapa la serie, ¿no? Para ver cómo, ajá, exacto, cómo lo adapta cada artista. Pero sí, no, acá no. Porque yo sentí, ahorita que lo estás mencionando, yo sentí en el caso muy particular de Star Wars Visions, que las historias se volvían muy repetitivas, ¿no? Era ver a un Jedi teniendo una aventura. Lo interesante, como tú mencionas, era ver el diferente estilo de arte que cada creador abordaba, ¿no? Pero aquí son 4 capítulos de media hora. O sea, no puedo dedicarle 2 horas de mi vida a esto. O sea, así aburridas están. Si alguno de ustedes piensa diferente, por favor, háganoslo saber y de esa manera sabremos qué onda. Bueno, ya quitando eso, la siguiente serie, mi querido Cosner, por favor. Peacemaker, temporada 2. ¿Qué has visto de ella? Peacemaker, he visto el primero... Quise uh-huh. ver los dos, pero igual me quedé dormida. Pero no porque esté aburrida, es que he estado bien cansada, la verdad. Ya. Uh-huh. Pero, pues sí me gustó. Ahí creo que, pues, estuvo rari, no sé, como que hubo que hacer ajustes, ¿no? De la serie uh-huh. para que la continuidad matchara con ahora el universo de James Gunn, ¿no? Okay. Del DCU de James Gunn. Pero, uh-huh. Bueno, al menos el primer capítulo que llevó sí me gustó. Okay. Igual, o sea, te digo, sí, yo tenía como esa duda de cómo van a hacer que encaje ahora con el universo de DC, ya que nos trajo James Gunn con Superman, pero pues justo hicieron esos cambios en el resumen para uh-huh. que ya ni te vayas a ver la serie, la primera temporada de nuevo. Es como que, ay, mira, olvídate qué pasó, aquí está el resumen, aquí introducimos a los nuevos personajes, a la Justice Gang, y ya olvídate que apareció la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Al final, la pasada. Exacto. Sí, forget it. Pues nada, me está gustando. Pero okay. Pues es Peacemaker y la primera me entretuvo mucho y es John Cena, entonces sé que no tengo miedo de que salga mal. Si tengo que decir algo como positivo para empezar aquí mi reseña es, sí he notado que John Cena, a través de todas las películas que lo he visto, ha crecido como actor. ¿Se va a ganar un Oscar pronto? No. No. ¿Se va a ganar la Roca a lo mejor sí, dicen tú? Ah, por la nueva película. La nueva película. Por la nueva película. La nueva película que él hizo, lo están dirigiendo unos hermanos, los hermanos Safdie, o solo uno de los hermanos. Y esos hombres, o sea, pueden sacar oro de basura. Porque hicieron una película, Good Times, con Robert Pattinson, que es un excelente actor, y lo hicieron mejor. Hicieron la de Uncut Gems, que está en Netflix, con Adam Sandler, que tiene cero habilidad para ser serio, y él domina esa película. Esa película, o sea, te llega. Si no la has visto, en serio, te la recomiendo muchísimo. Es una joya de película, es una joya. Y ¿cómo se llama? Adam Sandler está particularmente increíble en esta película. Y ahorita he visto las escenas con The Rock, que está haciendo de boxeador, ¿no? Como un luchador de UFC o algo así. Todo lo que he estado viendo se ve increíble. Y dije, no manches, esos tipos son muy, muy buenos. Creo que de entrada una de las cosas que le dijeron es que tenía que bajar su musculatura para verse más como que realista y lo logró. Entonces, pero yo no sé si eso está en un futuro en el, ¿cómo se llama? De John Cena, pero sí he notado una mejoría en su trabajo actoral, sin duda. Sí, como que las escenas dramáticas, ya antes daba risa, ¿no? Como verlo como en las escenas de drama, era como, ¿por qué sigue siendo cagado? Y ya, ya te da más sentimiento. Verlo. Estoy viendo algo. También me gustó del primer capítulo todas las escenas con su hermano en particular. Creo que ellos como quedaron bastante bien. Y es muy buen actor su hermano. De hecho, me ha gustado en otras películas, no solo en la serie de The Office, en otras películas donde ha salido con personajes pequeños. Me ha gustado mucho su trabajo y me gustó aquí como su hermano. Pero yo siento, y lo he estado pensando mucho, yo siento que hay ciertas personas que son grandes visionarios que pueden crear universos y crear mundos, pero tal vez no tengan la habilidad para ser directores y escritores. Y en el caso de James Gunn, puedes tener un excelente director, escritor, pero no tanto un visionario para crear un mundo. Y por decir, yo lo comparo mucho con George Lucas. George Lucas como escritor es patéticamente malo y como director peor, pero como visionario es magnífico porque él creó, episodio 4, y él guió a mejores creativos que él a hacer episodios 5 y 6. Y esa primera saga de Star Wars es tan magnífica que crea un mundo tan vasto que permitió a tantos escritores, a tantas personas a hacer más con ese mundo y a llenarlo. Y cada vez que lo llenaban se sentía más, más realista ese mundo. Lo veo también con J.K. Rowling. ¿Cuántas otras personas no han querido hacer mundos de fantasía? Pero el mundo esa señora fantasía, no hablamos, ya te dije. Pero bueno, a lo que me refiero, a un nivel creativo, cómo crea este mundo y tiene sus reglas y sus reglas no se contradicen y todo eso. Entonces yo siento que hay ciertas personas que pueden crear estos mundos y tal vez no tengan otras habilidades como para dirigir o escribir. Y yo siento que para lo que es bueno James Gunn es para concentrarse en un grupo pequeño y hablar de ese grupo pequeño. Me gusta lo que hace con Guardians of the Galaxy, me gustó lo que hizo con la segunda parte de Suicide Squad, entiendo lo que trata de hacer con Peacemaker, pero cuando veo todo lo que está haciendo con el universo DC, dije yo, este universo se va a caer. No, sí, no creo que el mundo, que el universo como él lo está creando, tenga la base para sustentarse. Yo creo que se va a desmoronar totalmente y lo veo muy claro ahorita que estaba viendo el segundo episodio de Peacemaker. Funciona para lo que es una historia pequeña, una historia chiquita, una historia de un personaje individual con su grupo de personajes de apoyo, pero esto no crece al mundo, ¿no? Y también constantemente caen sus muletillas de cuando ya tienes algo muy personal, algo muy íntimo, chistecito. Chistecito, chistecito. Y además chistecitos ilógicos. No por decir, pero no, es creo... Peacemaker, siempre ha sido así. Pero también lo hace con Superman y de seguro también lo hace con Superman. No lo hizo. Hizo dos o tres ahí momentos donde arruinó un momento intenso con algún chistecito de Guy Gardner, con algún chistecito de Hawkgirl o con algún chistecito de Mr. Terrific, que sería la persona que menos indicada para decir chistecitos Mr. Terrific, ¿no? Entonces yo digo... Son las muletillas de él, honestamente. Entonces, yo siento que él es un, a diferencia de Zack Snyder, es un hombre que sí sabe tomar crítica y si empieza a notar que su universo está fallando por un lado o por un otro, va a buscar la manera de mejorarlo. A diferencia de Zack Snyder que decía, yo lo voy a hacer a mi visión y me vale todo lo demás. Entonces, no te puedo decir que me está gustando esta temporada. Me está gustando mucho el trabajo de John Cena y el trabajo de ciertos actores en individual, pero no me está gustando la historia, no me está atrapando. Y algo que, pues, no me molestó, pero se me hizo innecesario, no sé qué opinaste tú, pero muchos profesionales de cómic, muchos escritores de cómics se están quejando. Y es que en el primer capítulo hay un momento donde él se deprime y procede a tener una fiesta en su casa. Y esta fiesta es un poquito... digamos, solo para adultos. No quiero entrar en mucho detalle, pero es solo para adultos. Y no solo nos queda clarísimo que es solo para adultos, vemos muchas partes humanas flotando por todas partes. Tanto así que yo no sabía si era real o solo parte de su imaginación, pero resulta que sí es real. Y Mike Carlin, un escritor de Superman por muchos años, se quejó de eso, porque dice, si ya estás diciendo que todos los, todo lo del universo DC o todo lo que diga DC, no se lo va a coexistir, hay que verlo todo. ¿Cómo vas a decirle a un niño que vea, ¿cómo se llama? Creature que una... Que alguna parte sí es apta para niños y otras no. Porque pues, Creature Commandos y Peacemaker no es para niños. Y claro, si no están los papás ahí presentes para cuidar a sus hijos, un niño lo va a ver y va a ver eso. Imagínate, claro. Yo a los 12 años veo esa escena, bueno, mi cerebro iba a explotar. No para mal, pero posiblemente para bien, pero de todas maneras no es algo que un niño de 12 años, 11 años o 10 años debería tener. Sí, entonces, bueno, ahí fíjate que no lo había pensado así porque pues sí, claramente no soy alguien que piense en los niños. Pero no, sí es cierto, porque pues justo, ¿no? O entras a HBO, ves que está Peacemaker, que además es el Peacemaker que ubicas que es un superhéroe, porque ya, bueno, no sé si los niños vieron Suicide Squad, porque tampoco es una película para niños, entonces en teoría no conocen a Peacemaker, es un personaje. Pero salió en Superman. Salió un poquitito, ajá, pero bueno, no lo reconocen porque además es John Cena, que John Cena también es una figura, pues... No sé si todavía a los niños les gusta John Cena, ¿no? Pero pues toda la vida John Cena ha sido un luchador para los niños. Entonces, exacto. Claro que ves a John Cena ahí en la portada de HBO y pues sí lo van a ver los niños. Y pues los papás van a decir, claro, es John Cena. Lo puedes ver, ¿no? Entonces creo que tienen un punto, pero igual igual no creo que sea problema de los creadores, o sea, también tú como padre eres responsable de lo que consumen tus hijos, ¿no? Entonces, ah, sí, claro. Ahí estoy de acuerdo. Y mitad. Sí, yo no sé. No lo veo. Tiene un punto, pero yo no, o sea, no sería un problema que encontraría con esta serie, pues. Es una parte, digo, no, a mí no me afectó, pero yo me pongo a pensar, tal vez, por eso me refiero a cómo está creando su mundo, ¿no? Cómo está creando este nuevo universo DC, que está metiendo cosas que no necesariamente son para todo público. A diferencia de cómo se creó el MCU, que podías ver todas las películas, ver todas las series y no necesariamente había algo que un niño no podía ver con la guía de su padre al lado, ¿no? Y también en el segundo capítulo, no te quiero matar mucho, pero hay un personaje que no puede distinguir entre razas de aves. Sí lo vi, es que vi partes, pero me quedo dormida, sí lo vi. Sí, y yo vi eso y dije yo, esto ya es un chiste que no tiene lógica. No. Entonces yo dije, ¿qué estás haciendo, James Gunn? O sea, yo entiendo que tienes tus muletillas, pero te están en serio afectando. Sí, es como, ni siquiera es gracioso. Exacto. Entonces, pues, sí, estoy teniendo problemas con Peacemaker, pero obviamente le voy a seguir dando una oportunidad, a diferencia de Ice of Wakanda, que dice, porque aquí mínimo hay cosas que me atraen, pero en Ice of Wakanda, neta, no encuentro nada. Pero bueno, ya para terminar esto, ya lanzarnos duro con el MCU, la nueva entrega del MCU a nivel animada, yo sé que mucha gente está súper entusiasmada porque este cómic, bueno, rompió récords de venta múltiples veces, porque además estuvo Marvel Summits 1, 2, 3, 4, etc. Tú los leíste, supongo, ¿no? Yo leí, me parece que 1, 2 y Army of Darkness. Ah, ok. Como el crossover. ¿Y qué te parecieron en general? ¿Qué te parecieron? Pues bien, ¿eh? O sea, bueno, el Army of Darkness, ¿no? Ese ya es como el Fortelons. Supongo, pero, pues igual que las películas. Igual que las películas. Sí, igual que las películas. Pero pues a mí sí me gustan. O sea, obviamente hay cosas, personajes que siento que no se trabajaron tan bien, ¿no? Por ejemplo, Hulk Zombie no me gusta nada. Ok. Pero, no, otro sí. Sí es una serie, de hecho, pues sí es como, luego me dan ganas de verla nada más por las imágenes, ¿no? Por el arte de... El arte está muy bueno. Porque los diseños estaban muy padres, ajá. Y es... pues verla animada, ¡puta! ¡Qué fantasía! Y es si estoy en lo correcto, es ¿cómo se llama? Robert Kirkman, el creador de Walking Dead. Es el que escribe, mínimo la primera miniserie la escribe él. Yo, obviamente, nunca la leí de principio a fin. estoy enterado porque obviamente la ojeé múltiples veces porque mucha gente está habla y habla de ella. El arte se me hizo interesante, justo igual que tú mencionas. Las portadas estaban preciosas. De hecho, él vino dos veces a México. Fue a la Mole dos veces. Arthur Soudian, si estoy en lo correcto. Y sí, su arte es magnífico. Todas las portadas eran zombificadas. Eran clásicas portadas zombificadas. Y no solo eso, él agarró y se volvió tan famoso que creo que por un mes todas las portadas variantes de Marvel eran portadas famosas zombificadas, ¿no? Zombificadas, sí. Increíbles. Entonces, portadas. La historia a mí, el problema que me causa, digo, claro, yo nunca leí esto por decir, gracias a mi querido Bárbara Gordon. Esta portada que nos pone Bárbara Gordon, obviamente es una referencia a Amazing Fantasy número 15, primera aparición del asombroso Hombre Araña. Y resulta que yo estaba leyendo y lo que no me gustó es que estos zombies, después de ser zombificados, retienen su intelecto, claro, lo cual se me hizo un poquito extraño. Y no solo eso, al final de esta primera serie, un grupo de estos zombies se comen a Galactus. Pero Galactus no es de carne. O sea, Galactus es como energía cósmica. Es energía cósmica. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a comerte energía cósmica? Entonces, yo siento que así como tú dices, si lo ves como la locura que es, solo para diversión, sin lógica, te va a gustar mucho. Sí. Pero si tratas de buscarle aparte, lógica... Sí, no, es que no tiene lógica. Aparte, siento que es... O sea, no lo tomas en serio, ¿no? Es como una peli clase B de zombies. Es muy de humor negro. Es como, pues, una sátira también de, pues, de los superhéroes, ¿no? Ahora en su versión zombificada. Digo, si te lo vas a tomar muy en serio y quiero que esté todo justificado, pues, no. Son zombies. No sé. Justo, digo, y hay películas de zombies que yo amo. Hablando de Zack Snyder y James Gunn, el remake de El Amanecer de los Muertos es sin duda una de mis películas de terror favoritas. La amo. 28 días después, la adoro. Entonces, sí hay algunas películas de zombies que en serio me encantan. Otras no tanto, otras se me hacen muy aburridas. Pero este cómic, a mí, por decir, el Shaun of the Dead, que todo el mundo le encanta con se me olvida el nombre de ese tipo. Simon Pegg. La detesto, se me hace totalmente ridícula. Sin embargo, hay gente que dice que es una de las mejores películas. Hay gente que adora esa película y yo no voy a ponerme a debatir en el aspecto que tiene mucho que ver con el tipo de cine que te gusta y el tipo de cine de terror que te gusta. Entonces, yo entiendo perfectamente bien. Entonces, si ese tipo de películas les encanta, Marvel Zombies es el cómic que deben de leer. Estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, al final, pues sí, de Warner Galactus y pues, o sea, aparte de que son superhéroes zombies, ahora son superhéroes seres cósmicos ultrapoderosos zombies. O sea, diversión en esteroides. Y pues tiene todo lo que quieres ver en zombies. Tiene gore, tiene harta violencia, tripas. Y ya lo quiero ver animado. Hablando de eso, ya tuvimos como una pequeña probadita en la primera temporada de What If. Tuvimos primera vez que... ¿Qué te pareció ese episodio? Ya me acuerdo mucho, pero... Yo creo que uno de los héroes que se enfrenta contra los zombies es Winter Soldier, si estoy en lo correcto. Y creo que Spider-Man tenía la capa de Doctor Strange, si estoy en lo correcto. Sí. Yo no más recuerdo que no disfruté demasiado de ese episodio. Uy, es que aparte es como de la primera temporada, ¿no? Ya tiene un buen... Sí, pues ya es más de 3 años, imagínate. No sé, a mí no me encantó ese primer capítulo, pero bueno, sí vi el trailer, tú ya lo acabas de ver, ¿no? Lo acabo de ver, sí, porque no lo había visto. Me gustó bastante. Antes de empezar, sí, quedó muy bien. Me encantó. ¿Tú qué opinaste del trailer? Igual me gusta, digo, no vemos todavía mucho de por dónde irá la historia, pero pues tiene Yelena. Pues tiene Yelena. Tiene Yelena, que eso obviamente te gusta a ti porque es uno de tus personajes favoritos. Tiene a, ¿cómo se llama? Shang-Chi, que es uno de mis personajes favoritos. Shang-Chi. Afortunadamente aparece Namor, pero como ya está zombificado, no tenemos que escuchar la voz de Tenoch Huerta, lo cual está genial. Pero lo mejor aún de todo eso primera presentación, la introducción, el debut de Blade en el universo MCU. Sí, es cierto, sí. Sí, es la... No, no es la primera. De ese Blade. Bueno, sí. Porque es Mahershala Ali. Ya vimos, obviamente, uh-huh, al verdadero Blade, a Wesley Snipes. A Wesley. Siendo magnífico en Deadpool and Wolverine. Pero nunca habíamos visto a Mahershala Ali. Le dieron el papel. Uh-huh. Y por 3 años procedieron a no hacer absolutamente nada con su película. Y ahorita ya finalmente lo vamos a ver. Y honestamente, esa escena de acción, dije yo, finalmente, este sí es Blade, ¿no? Ese sí. Y la voz de Mahershala Ali. Mucha sangre. Sí, sí, yo creo que valdrá la pena verla para ver la introducción de Blade. Honestamente, eso sí me tiene muy entusiasmado. Desafortunadamente, ¿ya viste quién va a estar ahí también? Desafortunadamente. ¿Kamala? No, hasta eso no me molesta tanto Kamala. Pero yo sé que ahorita te está molestando mucho porque se ha vuelto la mutante más importante de todo el universo Marvel en este instante. Pero va a salir Ironheart. Como que no aprendieron su lección de que nadie le gusta ese personaje, ni en los cómics ni en la serie. Ya estaba hecha, ni modo que. Sí, ya no podían echarse para atrás. Pensaron que iba a ser un éxito, creo yo. Pero bueno. Híjole, quién sabe, pero. Dicen, a huevo la tienen que querer. Pues eso. Yo siento que eso tiene que ser como. No te pueden obligar a querer un personaje, tiene que ser muy como que tiene que venir de ti. Y yo siento que eso pasó clarísimo en Guardians de la Galaxia, en volumen 1, cuando nadie podía creer que Groot y Rocket Raccoon se iban a robar la película y lo hacen constantemente. O sea, la escena donde Groot se vuelve como bolita o se vuelve esfera para protegerlos a todos y dice, "We are Groot". O sea, si no te llegó al corazón ese momento, no tienes corazón, ¿no? Tu niño interno ya murió. Pero bueno, le tengo yo buena vibra a este. Empieza este mes, en el 24. El 24 de septiembre sale. O sea, faltan pocas semanas. Faltan pocas semanas para verlas. Entonces, pues bueno, ya veremos Marvel Zombies y ya les estaremos diciendo. No, creo que va a salir semanalmente. No entiendo por qué siguen haciendo eso. Ya deberían hacer el estilo Netflix y sacarlas todas de golpe. No, porque nos quieren tener ahí semana tras semana. Inscritos. Perra. Sí. De hecho, estaba yo viendo, encontré este canal que me gusta mucho en YouTube que se llama Bullets and Blockbusters. Y estaban hablando de million cosas y creo que empezaron a hablar, si estoy en lo correcto, fue ahí donde empezaron a hablar acerca de los planes originales para Daredevil Born Again. No, o sea, a todas las personas que no les gustó la primera temporada, créanme, no fue culpa de los actores, no fue culpa de los que terminaron siendo los directores, fueron culpa de las personas que estaban guiando Marvel Television o Disney Plus, y contrataron a dos escritores que neta querían que los primeros 6 capítulos fueran de, ¿cómo se llama? Matt Murdock, siendo abogado, y listo, nunca íbamos a verlo en el traje hasta el 6th episodio, iban a ser 18 capítulos, y 6 de esos capítulos iban a ser, es como ver, ¿cómo se llama? Las partes aburridas de La Ley y el Orden. Porque las partes interesantes son la investigación. Las partes aburridas son las que toman lugar en el juicio. El juicio. Pero bueno, ahora sí, vamos a lanzarnos directamente al MCU. Mi querido Barbara Gordon, vamos a empezar. Pero, ¿quieres? Checamos el chat, ¿qué te parece rápidamente? A ver quiénes están conectados. ¿Te late? Venga. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí a nuestro buen amigo One Piece Pasajama que nos dice... Ya regalaron otros demonios, yo ni me enteré. Sí, bueno, sí, uno mira. La semana antepasada y en el evento de Sanborns, pues ahí sí regalamos varios. Regalamos muchísimos en el evento de Sanborns y también el kit que teníamos de Blue Demon, decidí llevarlo ahí y regalarlo ahí. Y ya, entonces ya también se fue, ya nada más tenemos uno. Entonces ahí se los estaré, ahí los estaremos informando y los estaremos regalando. Yo creo que ahora que salga, ¿no? Que ya esté a la venta el cómic para festejar, lo regalamos. ¿Nos está corrigiendo One Piece? La pues película que estábamos hablando. Bueno, dije UFC. Sí, pero bueno, no pasa nada. Lo arreglaremos en postproducción. Y, a ver, sí. Melanie nos dice... Hola, buenas noches a mi guapo amigo Joey y a mi hermosa amiga Mena. Y ya. A ver, Ricardo nos dice. Y a su amorcito Costner. Ok, Richard dice, concuerdo, por eso me da miedo el Batman del universo de Gunn. Uy, pues imagínate a Joey. Joey está que no duerme pensando en cómo va a ser eso. Sí, sí, sí. Es que todos sabemos que al que debería de contratar James Gunn es a mí, pero siento que pues igual no nos conocemos, eso puede ser que arruine mis planes. Pero bueno, a ver, ¿algo nos dice por aquí? Melanie, Peacemaker está ahí, no me vuela la cabeza y tampoco me desagrada. Creo eso no es familiar, ya que hay escenas no apto para todo público. Ajá, pero pues desde la primera temporada era como... Sí, ya era no clarísimo. Era para niños. Era para gente, grande. Y ahora sí, ya lo último, antes ya de lanzarnos directamente a la plática. Pues, mi querida Melanie también dice, la temática zombie no me gusta mucho. ¡Oh! ¡Qué atrevida! Que en Marvel se combine, me hace no verlas, pero bueno, soy de ver todo. No, sí, vela. Y si puedes, igual a internet, pues luego chécate o en videos de YouTube algún resumen de las series. Están padres, están entretenidas y, bueno, si te gusta así el terror y el gore, pues está chido. Y aparte salieron cuando justo repuntó el boom por los zombies, ¿no? Por ahí de los principios de los 2000, 2004, 2005, que estábamos con The Walking Dead. ¡Ay! ¿Quién se atreve a marcarme? Se atrevieron a llamarme por teléfono y a sacarme de Instagram. ¿Cómo se hace? Vamos a ver quién es. Eres popular, eres popular. Bueno. Bueno. Ya colgaron. ¡Ay! ¡Ay! Se fueron. Solo nos interrumpieron. Bueno. A ver, vamos a ver si te, hola, hola. ¿Te tengo que volver a mandar la invitación? Creo que sí. No, estoy. Ok, ok. Ah. ¿Será que vienen a dejar paquetes? Qué inoportunos. Ahí estamos. Ok, va que va. Ok, entonces vamos a empezar ya a hablar acerca del MCU y empecemos con las primeras películas que salieron. Mena, Black Widow. ¿Qué opinaste? Ay, muy triste esta situación. Yo moría por ver una película de Black Widow. Creo que todos estamos de acuerdo que Black Widow merecía más que nadie su propia película. Incluso Scarlett Johansson produjo esta película, entonces tenía muchísimas expectativas. Y al final me gustó, pero creo que sí se quedó muy floja, ¿no? Okay. O sea, nos muestra un poquito de... ¿Escuchan como eco? Sí. Sí nos muestra como mucho de su pasado, de su entrenamiento, del Red Room. Ahí hay como otro concepto de todas las Black Widows, okay, ¿no? que sale como justo para esta película, de todas las Widows y el Red Room. Eso me gustó bastante, pero otra vez los villanos, ¿qué pasa? Introducen a un villano pues muy interesante, que era Taskmaster. También con sus cambios, había que adecuarlo un poco a esta historia. Pero igual no brilló. Siento que al final, creo que el final de la película es donde como de la mitad para el final se empieza a caer todo, ¿no? Luego esta onda de que como por el olfato controlan a las Widows. Sí. No sé, o sea, tenía conceptos que siento no funcionaron tan bien. Y como dice Joey, también es una película que se sentía como chiquita. Me gustó mucho pues que introdujeran a la familia, también con sus cambios, ahí con el Red Guardian y con Yelena, que conocíamos otro origen totalmente distinto, ¿no? De estos personajes. Pero funcionaron muy bien y pues le dieron como una familia a Natasha y nos muestra otro lado de ella, de su corazón, que no habíamos tenido oportunidad de ver. Muy lindo, la relación con Yelena me gustó mucho, pero en general, si es una película floja, me gustaría ver otra película de Black Widow, pero pues ya no se va a poder. No, y además terminaron mal, Terminaron mal porque... Polémica. Sí. Tú recordarás, esta película la vimos, esta película la fuimos a ver, toda la bola, todo el grupo, y estábamos en plena pandemia, entonces había muy poca gente. Y lo que terminó sucediendo fue que sacaron la película en cine y como al mismo tiempo la sacaron también en Disney Plus. En Entonces mucha plataforma. gente no quería arriesgar a su familia para ir. Espérate, hay un pequeño rebote en algún celular. Nos dice El este mío autor. no es. A ver, A ver, entonces, entonces, ¿cómo lo ¿cómo lo hacemos? hacemos? A ver, ¿me escuchas? ¿Escuchas? Sí. No, pero sí, hay un rebote. Si hay un No sé rebote, dónde no es. sé dónde es. ¿Cómo? A ver, vamos a Bueno, ver qué nos vamos a ver qué dice nos Desmond. dice. Uf, Hola, hola, sí hola, está. hola. ¿Se ve el Hola, video? A ver, pronto. hola, hola, ¿Lo bajas? ¿Solo bajas el volumen? ¿Bajaste ¿Le el bajas volumen el del celular? volumen a tu celular? Yo sí. Mira, voy a hacer Mira, voy a esto. hacer Vamos esto. a ver si es. ¿Así ya no tenemos rebote? ¿Ahí está ¿Ahí está mejor? mejor? A ver, hola, hola, hola. A ver, espérate, A ver, nos pronto, dice, ¿qué es es del de mi audio. lado? Pero yo no tengo nada. Mi celular está totalmente en silencio. A ver, ¿ya mejor? A ver qué nos dice. Entonces es Joey. ¿Soy yo? ¿Soy Hola. yo? ¿Soy yo? ¿Soy el que está teniendo el problema? A ver qué nos dice. Perdona, damas y caballeros. No estamos tratando de resolver esto. Yo ya no escucho nada. Yo ya no escucho. Yo que ya lo escucho bien. A Pues ver, mira, que sigue. lo resuelva él. Que lo Que lo resuelva resuelva el productor. A ver, A bueno. ver. A ver, ¿se sigue escuchando ahí si me muteo en Insta? A ver, vamos A a ver, ver. vamos a ver. Sí, yo creo que sí, Hola, ¿eh? hola. Sí, porque Sí, yo porque yo ya. ya. Es eso, pero mi teléfono está sin volumen. ¿Sabe qué es? A ver, porque yo ahorita, a ver, vamos a ver. Yo ya creo que ya funcionó. Bueno. Bueno. Sí, yo ¿Hola? creo que ya, ¿no? Ya, A ¿no? ver, Ay, ya ya. ¿Cómo lo ves? desmutéame, ¿Cómo lo ahí ves? está, pero no me están escuchando en Instagram. Me ¿No? muté en Instagram para ver si era eso. A ver, regresamos. A ver, vamos a ver. Ustedes disculpen. Si es Yo creo mi que ya. teléfono. Sí, yo Sí, creo que ya yo creo que ya estamos. estamos. Yo creo que ya Yo creo está. que ya estamos. ¿Crees? No, Bueno. espérate. No, no, No, no. no, no. De verdad, De verdad, dice que sigamos sigamos con con el el programa programa este, este. cosa. Vamos a ver. Black Widow. Black Widow. Este, Entonces, qué tristeza que tristeza que pasó pasó todo este todo este proceso proceso con con Black Black Widow, Widow, de de que que, pues igual, igual ella se ella se súper súper merecía merecía su su propia propia película, como tú película, como tú mencionaste, y no mencionaste, solo porque el personaje es magnífico, sino sino también también porque es una porque es una excelente excelente actriz, actriz, Scarlett Johansson, y merecía una película, y esta película debió de aparecer antes de su muerte, no después. Porque lo que estás logrando es que ya su muerte, o perdón, que cualquier tipo de acción o cualquier tipo de cosa que suceda en su película no tiene el mismo nivel de peso porque pues ya la viste morir. Ya todo lo que podías ver de ella o todos los sentimientos que podías tener encontrados hacia ella, ya los viviste ¿cómo se llama? En Endgame. Y aquí pues igual nada tiene eso, nada tiene ese peso. Y además también, si tienes una película que involucra espías, en este caso una enorme cantidad de espías, tenemos a Yelena, tenemos a la, ¿cómo se llama? A Natasha, y tenemos al resto de las Black Widows, y esto lo vimos justo cuando estábamos saliendo, nuestro buen amigo Jagger estaba quejándose amargamente de que en vez de enfocarse en el lado de espionaje y en el lado de intriga, de espionaje al estilo Winter Soldier, fue una simple y muy básica película de acción. De acción, Y de acción. dije yo, sí, tienes toda la razón. Puedo Puedo apreciar apreciar esa esa parte de parte película de acción y de me acción y puede me puede divertir divertir esa parte de esa película de parte de acción, lo película cual de me acción, lo divirtió cual las me dos divirtió primeras las veces que dos la vi, primeras porque ese veces día que la la vi vi, dos porque ese veces, día la vi la en vi la en la mañana, mañana, después después la volví a ver con la ustedes y la película me divirtió, pero lo que termina sucediendo es que la intenté volver a ver en Disney Plus y ya me aburrió, nomás vi las escenas de acción, porque toda la trama se vuelve tediosa, tal cual como tú mencionas. Y lo mejor es toda la interacción entre Natasha y Yelena. Todo lo que ocurre con las hermanas está no solo bien sustentado, está muy bien actuado. Pero el villano, terrible, Taskmaster, terrible. Las escenas de acción con Taskmaster me gustaron, pero el personaje es tan nada que veriento que lo matan 10 segundos después de su primera aparición, ¿cómo se llama? En los Thunderbolts. O sea, el personaje es tan insignificante que lo mataron sin pena ni gloria. Entonces, es triste esta película que pudo haber sido mucho más y terminó siendo algo muy pequeño, algo muy poco interesante y algo que no tiene esta, no sé cómo llamarlo, esta necesidad de volverlo a ver muchas veces. La veo muchas veces. Infinity War la veo muchas veces. Endgame, me gusta o no, la veo múltiples veces. Avengers Age of Ultron, la ves múltiples veces. Esta la viste una vez. Y ya. Sí, de hecho, para ver como a Yelena, que es Porque como lo mejor de la lo mejor de la película, si es por ver a Yelena, igual y luego mejor veo Hawkeye, ¿no? Creo que tiene como exacto, entonces, más flow en esa serie que la que tiene en la película. qué Pero tristeza, pues sí esperaba más para mi Natasha. No esperaba más de ella porque creo que ella lo hizo espectacular. Aparte, sus looks me gustan mucho, el traje blanco. No entiendo por qué traje blanco, pero está bonito. Todavía si fue a Yelena, porque pues en los cómics igual Yelena tiene el traje blanco, Natasha el negro, pero bueno, X, se ve espectacular. Sí, pero pudo haber sido mejor y No, tristemente mejor. claro. Y bueno, creo que le vamos a llamar este tipo de películas las One Night Stand. Es para verla una vez y ya hasta ahí llegaste. Y hablando de otra película, o de hecho, otras dos películas que nomás las ves una vez y dices, jamás las quiero volver a Híjole, ver. Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos y Eternals. ¿Qué opinaste de estas? Shang-Chi, de hecho la vi hasta Disney Plus. ¿Esta sí estuvo en el cine o también fue en pandemia? Esta sí estuvo en el cine. ¿Esto en el cine? Pues no la vi. La vi hasta que salió en Disney Plus. Igual me gustó. Me pareció entretenida, pero siento que todos se olvidaron de que existe Shang-Chi y los 10 anillos, porque no ha vuelto a pasar nada con eso. Sigo esperando que sea relevante, porque en teoría pues debería ser algo muy relevante para todo el MCU. No lo fue. Y también es, como dices, justo es una película que no he vuelto a ver. Que ya veré en algún momento si es que es importante este personaje, si es que lo recuerdan, porque justo la que viene también como que películas que pasaron y ahora se hacen como que no existieron porque no supieron a dónde llevarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este personaje, de hecho, estaba hablando con nuestro buen amigo Rulo Valdés y creo que lo dijo perfecto. La película empieza muy bien, que es como una película de acción de Hong Kong o una película Ajá, de artes de artes marciales. marciales estilo Bruce Lee o Jackie Chan. Y todo eso está perfecto, pero llega el final y se vuelve Dragon Ball Z. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo. En el momento que empiezan a sobreutilizar los 10 anillos, empiezan a aparecer todas estas criaturas mitológicas como ¿cómo se llama el dragón y todos los demás, las demás criaturas? De hecho, hay como un peluche que tiene como seis patas y alas. Y dices tú, ya, no, no. Empezó muy bien, empezó muy divertida. Por decir, la escena cuando están en San Francisco y se están peleando como metro, ¿no? Está genial. Y después de ahí ya todo cayó. Después ya todo cae. Y lo peor de todo es que el actor que contrataron para interpretar al mandarín, o en los cómics debería de ser Fu Manchu, y igual, terrible villano, no porque no supieron cómo hacerlo, pero no solo el actor no te da miedo, o sea, no, no le ves la cara de Fu Manchu, o sea, no le ves la cara del mandarín, no le ves la cara de alguien que sí te puede matar. Y la cosa es que tanto en los cómics como en los libros de Fu Manchu, en los cómics donde aparece Fu Manchu, es un terrorista el tipo, es un asesino. Y era lo más interesante de Fu Manchu, ¿no? Que era casi, casi como uno de esos doctores que trabajaba en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo utilizan terrible, no da miedo, terrible villano. Y digo, disfruté las partes de artes marciales. De acción, de... Ajá. Pero no me gustó para nada. Sí, no, y visualmente igual está padre, ¿no? Pero... Uh-huh, sí, sí, sí. De hecho, igual, ¿viste la película, esta gran película de El Tigre y el Dragón de Ang Lee? Sí. Cuando los papás de Shang-Chi están peleando, utilizando ese tipo de artes marciales, que es como arte marcial mágica, lo disfruté. Pero todo lo demás no. Y curiosamente también algo que me gustó, Awkwafina, que es una comediante que tiene sus altibajos, me gustó. Está padre, sí, porque luego mucho Awkwafina te decís como que basta. Pero ¿qué es como su trabajo? Sí, creo que hacían buena dupla. Sí, sí, sí. Como uno totalmente serio, otro totalmente gracioso, entonces como que se monta dupla. Pero bueno, y después de esta, Eternals, otra película que la ves una vez y nunca más la quieres volver a ver. ¿Qué opinaste? No, pues mira, a diferencia de Shang-Chi, que Shang-Chi sí me gustó cuando la vi, Eternals no me gustó nada, se me hizo aburridísima. los personajes me cayeron mal, o sea... Creo que solo ahí Salma Hayek y el exnovio de Sabrina Carpenter. Ah, no, el exnovio de Sabrina Carpenter. Ah, no sé si me caía bien. Pero un rato después terminé odiando a todos, como bien sin sal, así como palomitas light del Cinemex. Sí, sí, sí, sí, justo. Y luego igual personajes que nos presentan para no volverlos a ver jamás, no volver a saber nada de ellos, ¿no? Y como que todos los eventos de Eternals que eran, pues, a nivel mundial, cósmico, no tuvieron cero repercusión hasta ya muy adelante en Capitán América, yo creo que porque dijeron, chin, tenemos que ligar algo con Eternals porque era demasiado grande para hacer como que no pasó. Y tampoco tiene sentido, ¿sabes? Puta, o sea, sí, de esta no topo a nadie que digas, me encantó Eternals, güey, quiero ver más de los Eternals, cero. Y lo más triste para mí es que siento que tenían puntos interesantes que nunca exploraron. Barry Keoghan, que hace el Druid, que es el exnovio de Sabrina Carpenter, me comentaste, tiene dos o tres buenas escenas, pero no lo llevan a más. Icaris, que es el más poderoso de ellos, es que también salió en Juego de Tronos. Él igual tenía dos o tres cosas interesantes y no hicieron nada. Desperdiciaron a Angelina Jolie. No sé para qué la metieron en la película, no hace absolutamente nada. La actriz que interpreta a Cersei, muy bonita, pésima actriz. Y a ella le dan toda la película. Me llamó mucho la atención que la jovencita, que es una mujer que, no sé, tiene como 1000 años, pero no puede crecer y todo el mundo la sigue viendo como niña, a pesar de que ya es una mujer, que ella tiene como un crush con Icaris. Y yo, ah, qué interesante. Y no hacen absolutamente nada con eso. Uno de los Eternals tiene una familia, es un hombre homosexual y tiene una familia. Y no hacen absolutamente nada con eso porque al final del día... descubrimos que los Eternals ni son reales, solo son como ciertos androides o estas creaciones hechas por los Eternals, que no son humanos, que nomás creen que son humanos. Y tú dirías, uy, cuando este hombre se dé cuenta de que no es humano, pero sin embargo tiene una familia y se enamoró, ¿qué harán con eso? Nada. Esa es la respuesta. Nada. Entonces es muy triste esta película porque creo que la actriz es talentosa. La directora es talentosa. Vi una película con ella previa llamada Nomadland y me encantó la película. Y le tenía mucha esperanza a esta. Y esta película pasó sin pena ni gloria. Y lo peor es que termina con un continuará cuando presentamos a Harry Styles como Star Fox. Sí, cierto, ahí salió. Ajá. Y dice él, soy el hermano de Thanos. ¿Y qué eso? ¿Ya es un viejo que 5 años y no hemos resuelto nada? ¿Hace 4 años y no hemos resuelto nada? Triste. Y tal cual lo que tú dijiste. El celestial que se transformó en Adamantium, solo lo metieron así con calzador en Brave New World, pero no sirvió de nada. Triste, triste. Nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Cosmo. Creo que esa peli funcionaría si no fuera del MCU, como una película cósmica. O sea, son son estos superhéroes cósmicos, dirías, ah, está interesante, está padre, uh-huh. pero... Y aún así, ¿eh? O sea, como una onda Percy Jackson, como historia fantástica de dioses. Pero dentro del MCU ya era... sobraba. A ver, y ahorita ya nos vamos un poquito a las series que tuvieron que ver. WandaVision, Loki, What If. A ver, ¿qué opinaste? Rapidísimo. ¿Qué opinó WandaVision? Es que, mira, no me odien. Yo sé que a todo mundo le encanta WandaVision y creen que es la mejor serie de todo el MCU. Pero a mí no me gustó la... No, nada. O sea, al principio como que me llamaba la atención esta onda de que iba cerca de episodio como una serie, una sitcom, ¿no? Icónica uh-huh. en la historia. Pero siento que era la única propuesta de la serie. Pero en cuanto a los personajes, para empezar, bueno, ya les lo he comentado aquí antes, no soporto a Wanda del MCU. Uh-huh. Wanda de los cómics me gusta mucho, aunque también es un personaje problemático. Pero me gusta dentro de todo su caos y incongruencia. Uh-huh. Pero aquí no me gusta nada la adaptación que hicieron al personaje y no me gusta nada Elizabeth Olsen. O sea, creo que ella también es parte de... me gusta cómo se ve todo. Bueno, no me gusta cómo se ve. O sea, más bien... ella es muy linda, creo que sí le queda el personaje. El look que le dan a Wanda tampoco me gusta, hasta la película de Doctor Strange. Uh-huh. Okay. Pero sí, en general, también creo que se esperaba mucho de esta serie y aquí empezó lo de es Mephisto, y venía algo como súper grande. Y al final lo de Agatha, no sé. También creo que el final que... Pues fue el final, o sea, el final también me pareció como... Decepcionante. Sí. Ok. Y pues igual, cosas que me hicieron... Es que tuve muchas cosas que me hicieron enojar, ¿sabes? O sea, de que nos van a presentar a Quicksilver, ¿no? Y ya teníamos a Quicksilver de las pelis de Fox, que es uno de los personajes más queridos. Okay. Lo traen de vuelta, todo para que al final no, es que no era Quicksilver. Nos dan los trajes como clásicos, ¿no? De que, ay, pues es que era su disfraz de... O sea, como que solo jugaban con nuestras emociones para nada, ¿sabes? Para que quedáramos como payasos, para que quedáramos como estúpidos. Y no sé, o sea, yo más que disfrutarla era como un enojarme cada uh-huh. episodio. Y pues nada, es que Vision también me cae muy mal. Bueno, los vecinos me caían mal, todo me caía mal esta serie y me gustó ver a Darcy, fue lo único que me gustó. Pues bueno, yo difiero contigo. Yo soy de las personas que disfrutó mucho de esta serie. Al principio no, creo que los primeros dos o tres capítulos donde no sabemos qué está pasando, como que me confundieron y no me llamaron la atención. Ya cuando Darcy descubre lo que está pasando y ya cuando nos van explicando qué es lo que está haciendo Wanda, me empezó a gustar más. El misterio de Agatha me gustó. Me gustó lo que termina pasando al final con las dos visiones, el visión creado por Wanda y el visión blanco. Y me gusta que volveremos a ver ya. Esperemos. Y lo que más me gustó fue que descubrimos que ella, digamos, ¿cómo se llama esto? La gema infinita o la piedra infinita despierta sus poderes ya natos dentro de ella. Ella ya tenía que ser una... Ella tenía que ser una bruja escarlata. Pero su poder o su potencial no había nacido hasta su enfrentamiento o hasta su encuentro con la gema. Todo eso me gustó mucho y me gustó mucho al final. Y más que nada, estaba yo igual viendo este canal de Bullets and Blockbusters. Y sí, efectivamente, el villano original de Doctor Strange 2 no iba a ser ella, iba a ser Pesadilla, Nightmare. Y a última hora todo cambió, todos los planes cambiaron y terminó siendo ella. Y me gusta más que haya sido ella. Ver este cambio, ¿no? De ser una gran heroína, bueno, de ser una niña con miedo, a ser una gran heroína, a caer, a ser una villana, pero por una cosa muy emocional, ¿no? O sea, perdió al hombre que quería, perdió a los hijos que ella creó, cosas así, ¿no? También sí me gustó la serie, pero bueno. Loki. Problemas inventados, pero bueno. Oye, pero no, o sea, ¿te cae bien Elizabeth Olsen? Se me hace muy bonita. Bonnie, o sea, eso sí. Y pero muy, te cae una, bien. Sí, y una gran actriz. La adoro. Es que algo tiene que yo no puedo. No, yo la amo y de hecho, yo quería conocer su trabajo por sus hermanas, ¿no? Que pues uno creció con sus hermanas. Sí, claro. Y vi sus primeras películas, que fueron películas así muy muy de cine independiente, y veía su trabajo actoral y decía, no, qué magnífica actriz. Entonces hay una película, creo que se llama Cold River, si estoy en lo correcto, que sale ella y sale Jeremy Renner, donde hay un asesinato de una chica que murió en las montañas sin avisar qué es. Y ella es una, ¿cómo se llama estas? Jeremy Renner es el sheriff y ella es, ¿cómo se llama esta? Las que hacen las autopsias y todo eso. Es una médico forense y juntos tienen que resolver el caso. Me encantó eso. Dije, yo estaba viendo esta película y dije, no manches, qué preciosa película. Y nadie la puede ver. Yo no sé si es ella, porque en Multiverse of Madness sí me gusta. O sea, ahí sí me gusta ella y me gusta el personaje. Pero, pues, justo, ¿no? Lo que te decía, cuando volví a ver Age of Ultron, cuando vuelvo a ver Infinity War, Endgame, Civil War, me cae muy mal Wanda. Wow. Pero no sé, o sea, si es como, ¿por qué me cae tan mal? O sea, es nada más mi coraje de que no sea hija de Magneto y que no sea mutante, y eso me lastima el corazón. Sí, o es Elizabeth Olsen, o es que sí la puede adaptación ser eso, ¿eh? En general, ¿no? Es, no sé. Sí, pero podría ser eso. Madness, 10 de 10, me encanta. Es que sí podría ser exactamente eso, ¿no? De que como no es una adaptación fiel a lo que tú conoces y que es tan cercano a ti, puede ser, o sea, ¿por qué crees que yo no voy a ver Wonder Man? Porque le cambiaron el color y bueno. No, y es uno de mis personajes favoritos. Loki, ¿qué opinaste de Loki? Loki, la primera temporada me encantó. Sí. Ay, sí, me acuerdo que todavía estamos en la radio cuando lo estábamos viendo y comentando cada semana. Y sí, cada episodio me gustaba mucho. Igual a mí, o sea, eran muy interesantes los episodios y todo lo que estábamos viendo era como que en serio abrir este mundo. Termina bien y la segunda temporada es clarísimo que estaban tratando de llenar los huecos causados porque despidieron a Jonathan Majors. Ahí se notaba que no era... Kang tenía que ser el nuevo Thanos, pero por los problemas del actor, por los problemas de su presentación en Quantum Mania, arruinaron el personaje, el actor se arruinó a sí mismo. Creo que termina, de hecho tú lo mencionaste y estoy de acuerdo contigo, creo que el final, pues a pesar de que fue tratar de a ver cómo lo arreglamos, mínimo termina bien, ¿no? Donde Loki se sacrifica, termina su arco de ser un personaje muy, ¿cómo se llama? Egoísta. Y se vuelve ya un personaje que está listo para salvar el multiverso. Y él se vuelve, digamos, ¿cómo se llama? El nuevo Yggdrasil, el nuevo árbol de la vida, que va a mantener todas las líneas del tiempo. Esa parte me gustó, pero habían capítulos de la segunda temporada donde no pasaba nada. Y no pasaba nada, y no pasaba nada. Sí, en la segunda cayó muchísimo. Cañón. Y es que pero sabes también que Sylvie creo que también fue un problema. No me gustó mucho el personaje de Sylvie en la segunda, pero... Sí, toda la segunda cayó, todo. Sí. Pero bueno, y finalmente, ¿cuál fue la otra? What If, que igual ya hablamos de eso. Primera temporada, buenos episodios. Y sí, la primera, mira, no me acuerdo de todos los episodios, porque pues sí, ya mi retención ya está muy dañada. No, pero había unos buenos o unos malos. Pero sí, claro, justo tuvimos a más de Carter, que eso me encantaba. Pues justo veníamos como despegando con la locura de los multiversos, ¿no? Entonces el Quaris te daba como un vistazo a cómo podría ser esta onda de los multiversos y de las diferentes versiones variantes de los personajes. Ya después se salió de control, pero en What If todavía era una propuesta interesante. Sí. De hecho, me encantó Capitana Carter, me gustó el episodio donde Ultron tiene las gemas del infinito. Sí. Me encanta el episodio donde Ant-Man mata a todos para que veas el enorme poder que puede tener un ¿cómo se llama? Un personaje que se hace microbito. Pero por decir, hay uno donde es el Hulk fiestero, el Thor fiestero. El Thor. Oh. Pero está bien padre ver a Loki gigante. Ah, bueno. Ah, sí, sí, porque es... Está padre. Ah, también. Pero sí, tenés. Thor fiestero. Y luego sí, el Howard the Dog con Darcy. Ah, eso es de lo, creo que del tercer episodio, digo, de la tercera temporada, que Howard the Dog está con Darcy, que en los cómics Howard the Dog sí tiene una pareja humana. Pero también creo que fue, la presentaron en la segunda temporada y la volvieron a usar en la tercera. Hay un personaje nativo americano, que es como básicamente Pocahontas, pero se vuelve el personaje más poderoso de todo el universo y es así como que, ay, por favor. Vino de la nada el personaje, adquiere sus poderes de la nada y es así como que se me hizo muy, muy, muy, muy ridículo ese personaje. La primera temporada tuvo algunos episodios buenos, la segunda bajó muchísimo y la tercera es... Si no la has visto, no te la recomiendo. La he visto toda. No te la recomiendo. El capítulo de Red Guardian, bueno, con Winter Soldier. Vi como tres capítulos. Ah, claro. No vale la pena. A ver, la siguiente imagen. Obviamente estamos hablando de estas dos películas que... Tal vez a un nivel historia o trama no sean las mejores, pero sin duda son dos de las más divertidas por todo lo que vemos. Es una, tengo golosinas con todas las imágenes. Spider-Man, No Way Home y Doctor Strange and the Multiverse of Madness. ¿Qué opinaste? Ya, pues Spider-Man, justo lo que comentaba la semana pasada, que de todas las tres de Spidey, esta fue mi favorita, pero por el fanservice, por todo lo que nos mostraron. Porque pues en realidad no me encantan las de Spider-Man, pero fueron los tres Spidey. Y fue el momento, o sea, unió generaciones esta película, verdaderamente. O sea, recuerdo cómo gritamos todos en el cine cuando Sí, de acuerdo. Nosotros idiotas, qué fantasía. Pero sí, o sea, es una peli sin trama alguna, sin sentido. Pero agradezco la interacción de los tres Spideys, estuvo muy bonita. Creo que cada uno tuvo su momento. Mi momento favorito es cuando Spidey y Andrew Garfield puede salvar a la MJ de Tom Holland y como redimirse, ¿no? De que él no pudo salvar a su Gwen Stacy en su universo, como que cada uno pudo cerrar huecos emocionales que teníamos en nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Entonces, es una peli de momentos, creo yo. Tiene momentos muy bonitos, también con Green Goblin, me encantó, el Doc Ock también, y el final de cuando Spidey ya lo pierde todo, y vemos ahora sí a un Peter Parker que tiene que pues salir adelante de la nada, ya sin su tía sabrosa, sin su tía sensual, sin Tony Stark, sin sus amigos, y pues duele, pero justo es lo que hace un Spider-Man ser Spider-Man, ¿no? El dolor, la tragedia. Entonces, sí, justo es mi favorita, pero sí sabemos que es un pastiche de cosas, no sé. Momentos épicos y ya. Sí, yo igual la disfruté bastante, pero por lo que es el fanservice. Sí. La trama es muy simple, todo es muy fácil, y es ridículo que diferentes actores interpreten el mismo personaje. Porque a través del multiverso, todos los Peter Parkers se ven iguales. No son diferentes, no tienen diferentes caras y diferentes fisionomías. Y aparte, todos los personajes que nos han mostrado. Bueno, no, Loki tampoco, ¿no? Loki sí era distinto siempre. Ajá, pero o sea, totalmente distinto, era una mujer. No, un cocodrilo. No, ajá, exacto. Pero en hizo como que muy curioso que fueran diferentes. Es como que es puro fanservice. No pasa nada. Sabíamos que era eso. Llegan todos los dibujos, y a estudiarlo, puro fanservice. Pero me encantó cómo ella le da este último momento de, ¿sabes qué? Tienes que ser la mejor persona. Y me encanta que Tobey Maguire es el que lo detiene de matar, porque él es de todos los Spider-Man el que ha tenido que matar múltiples veces, ¿no? O sea, de alguna manera u otra estuvo ahí cuando murió el primer Duende Verde, vio cómo le afectó a su hijo. Harry. Muere también, ¿cómo se llama? El Doctor Pulpo, muere la esposa del Doctor Pulpo. Entonces, como que él ve todo eso y él sabe que es el que lo tiene que detener. Entonces, tiene cosas buenas. La escena donde aparece, ¿cómo se llama? Daredevil, todos gritamos en la sala. Entonces, tiene cosas muy buenas, pero así como dices, una excelente super película, no. Pero funciona. Lo que más me gusta es que al final le pide, por favor, al Doctor Strange que le borre de la mente a todo el mundo su identidad secreta, sabiendo que sí se va a quedar sin MJ, sin Ned, sin nada. Y cuando vio un Spider-Man sin nada, en un lugar todo feo, sin el traje que le dio Tony Stark, dije, ese es mi Spider-Man. Entonces, finalmente, en la cuarta película, Brand New Day, vamos a ver el verdadero Spidey. Vamos a ver el Spidey que queríamos ver. Ajá. Ah, sí. Ya no es el... Exacto. No el adoptadito de Tony. Y bueno, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ok. Aquí ya sesgo, porque es de mi director favorito, Sam Raimi. Claro. Me emocionó mucho desde que supe que él estaba encargado del proyecto. Y pues, como ya les dije, esta Wanda sí me gustó. La Wanda villana me gustó mucho porque... pues, ¿tienes una razón para odiarla? No, no, aquí no la odio. Es que aquí sí empatizo con ella. Es como que, pues sí, todo su dolor. Y pues es que eso es lo que te define, ¿no? Si eres un héroe o un villano. La tragedia, todo lo que vives... pero ¿cómo decides tú tomar todos esos sentimientos? Si para lo bueno o lo malo. Ella pues no puede, porque claramente Wanda debió ir a terapia desde que una bomba de Tony Stark destruyó a su familia y todo lo que amaba. Pero pues no lo hizo. Y si tú vas a terapia, eso es lo que pasa. Y me gustó mucho, o sea, solo el personaje de América, Chávez, sentí como que medio fuera de lugar. Sí, de hecho ella iba a aparecer en la de Spider-Man, pero como cambiaron por la pandemia, tuvieron que cambiar el orden en que salían las películas. Ajá. Pero América originalmente iba a salir en, ¿cómo se llama? En Spider-Man No Way Home. Iban a ser sus poderes que iban a traer a los Spider-Man. Ya. Pero, ¿sabes? Bueno, esta película también se me hizo muy divertida. Me encantó la inclusión de los Illuminati, especialmente a muchos actores que queremos volver a ver, como Patrick Stewart, como el Profesor X, John Krasinski como Mr. Fantástico, cosas así. Hayley Atwell. Totalmente. ¡Ay, pero qué canto sufrí yo! Me la dieron para quitármela en un minuto. Nos dieron a John Krasinski para quitárnoslo en un segundo. Fue maldad pura de Sam Raimi. Pero funciona. Eso me gusta, ¿cómo se llama? ¿Cómo trabaja con, cómo se llama? Con Benedict Cumberbatch. Me gustó más su aparición en la segunda película que en la primera película. Me gustó más su aparición. Lo sentí más cómodo con los efectos especiales. Me gusta cuando se enfrenta contra su versión mala del universo que se está destruyendo. Está increíble. Me gusta muchísimo todo lo que pasa con Christine y cuando le dice te amaré en todos los universos. En todos los universos. Muy bonito. Y lo único que me molesta de América Chávez, no me gustó cuando vi la película, pero larga historia, la sigo en TikTok y me cae súper bien en TikTok. Sí. Tiene como que mucha chispa, tiene mucha energía, sí, baila muy bonito, se mueve muy bien, sonríe todo el tiempo, tiene muy buena energía. Y todo eso no lo vi en la película. Y digo, qué tristeza que no la supieron. Es que el personaje pues es un adolescente odiosilla, ¿no? Sí, y lo peor y lo que más me dolió es que la veo en TikTok y siempre anda en falda y siempre anda en shorts y tiene unas piernas preciosas. ¡Ay, no empieces de viejo marrano! El personaje de Miss América en los cómics tiene unos micro shorts y un crop top donde le ves el abdomen. Y ¡no, mames, Joey! ¡No! ¡Cero que ver! Wanda, o sea, también trae reveladores en los cómics y acá ese traje está increíble. La actriz no se hubiera molestado. Lo hace todo el tiempo en TikTok. Lo hubiera podido hacer en esta película y le hubiera gustado más. La pobre se la pasa saltando de multiverso en multiverso. No va a traer faldita. No, pero son unos shortcitos pegados, así estilo años 70. Y un crop top, una rita, se hubiera visto súper sexy. No, ya. La niña es bonita. Siento que la fearon. Siento que la fea. No, sí, bueno. Bonita. Solo, no sé, no me encantó tanto el personaje en esta película. Okay. Pero, okay. O sea, yo sí era como que, ay, ya, Wanda, ya agárrala, ya despéñatela. Ya me tiene harta. Y sí, y otra cosa que más me gustó, ya cuando finalmente se quiere robar a sus hijos, y los hijos le tienen miedo porque no saben quién es esta loca. Ese es un momento muy bonito. Pero bueno. Ay, mira, pobrecita Wanda. A ver. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Costner. A ver, después de estas dos películas que nos gustaron, tenemos, bueno, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye y Moon Knight, que son como las películas o las series de Disney Plus más de acción. Como que más se enfocan en acción. ¿Qué te parecieron? Pues, ¿qué quieres que diga? Mi serie favorita de todos los tiempos es Falcon and the Winter Soldier. Me encanta el equipo que hacen ellos. O sea, claro que Steve es Steve y siempre va a ocupar un lugar especial en nuestros corazones y más en el de Bucky porque es su viudo. Pero es que el equipo que hace con Sam me encanta. Sam me encanta. Anthony Mackie, de verdad, tiene mucho ángel, tiene mucho carisma, pues Sebastian Stan, ni se diga. Y luego lo juntan con John Walker y con Simo, con Daniel Brühl. Uh-huh. Mejor cast ever, o sea, creo que funcionaron muy bien, de y acuerdo. Me gustó mucho, es que aquí sí ahondaron en la mente de cada personaje, o sea, aquí sí pude conocer a Bucky, que en las películas anteriores tenía una participación de 2 minutos, 3 minutos, en Falcon y Winter Soldier sí tiene más tiempo en pantalla, pero pues es el Winter Soldier y no habla, solo golpea. Pero pues aquí ya vimos a Bucky, no al Winter Soldier, no en no dentro de la guerra. O sea, sí está en un conflicto, sí está en pues peleando por algo, pero ya es más. Uh-huh. Él lo vemos cómo trata de retomar su vida, ¿no? En un mundo que no conoce, gente que no conoce, y tiene que, o sea, no le queda de otra, es como estoy aquí, tiene que cargar con la culpa de su pasado. Y tiene que trabajar en él, ¿no? En no vivir en el pasado y darse cuenta que él no es el Winter Soldier, que él es Bucky Barnes. Me gustó muchísimo lo que hicieron con él. No me gustó que le cortaran el cabello, pero ya después de tantos años lo veo y es que sí se ve muy bien. Uh-huh. En su momento dije, no, my Sheila, pero ya me gusta. Y por otro lado tenemos a Sam renunciando a ser Capitán América porque es esa lucha interna de él no es suficiente, él no lo vale, y aparte el mundo nunca me va a aceptar, ¿no? Porque no soy la imagen del Capitán América que el mundo quiere, y los dos están luchando con tanto, ¿no? Sam lucha con lo que esperan de él y Bucky lucha con lo que él fue. Y, o sea, los dos tienen como esa duda. Muchas inseguridades y está bien bonito cómo crecen los personajes y al final Sam se convierte en el Capitán América, que pues digan lo que digan, a mí sí me gusta mucho, no es su culpa el no brillar. Le hicieron la gatada los de Marvel, pero él lo hace muy bien, y aparte tenemos a Simo, que no vimos mucho de él en Civil War. Acá regresa ya como el varón Simo, sí, aunque sí. Tiene la máscara 2 segundos. Pero no importa, o sea, él, la vibra, la personalidad que Daniel Brühl le da a Barón Simo, a Helmut Simo, 10 de 10. Y pues también John Walker, gran personaje. Ahí vemos su lado oscuro, no tanto, bueno, en Thunderbolts ya lo vimos redimirse, pero acá justo vemos por qué no todos pueden ser el Capitán América, ¿no? Porque Steve Rogers era Steve Rogers y John Walker nunca lo va a hacer. Entonces, totalmente de acuerdo. Me encanta. Tiene acción, tiene política, tiene salud mental, tiene amistad, o sea, me dio todo esta serie. Y ya. Totalmente de acuerdo contigo, me gustó bastante, me divierte muchísimo. Tengo muy gratos recuerdos de la serie. Si puedo decir, lo único que no me encantó es, obviamente, que Sam se queda como Capitán América. Me gusta más como Falcon. Y creo que hubiera estado bonito ver a que el arco de Winter Soldier o el arco de Bucky termine cuando él se transforma en Capitán América. Pero creo que eso va a suceder hasta después de Doomsday. A menos yo siento que... Si es que no se muere. Si es que no se muere. Yo creo que su redención ya la vimos en Thunderbolts y ya lo que sigue ya. Pues no sé. Ya veremos, pero por decir, a mí sabes que me gustaría que deje de llamarse Winter Soldier y que se llame Nómada, al menos. O sea, que fue otra identidad que usó Steve Rogers en el momento. Que ya deje de identificarse como un agente de Hydra y que se transforme en otro tipo de héroe, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho US Agent, como tú mencionas, cuando él mata a alguien enfrente de todo el mundo y vemos el escudo de Capitán América lleno de sangre, me encantó. Me gusta que él sí utiliza el suero de supersoldado y que Sam no, porque Sam no haría eso, no tendría por qué. Hay una escena muy bonita cuando se enfrentan contra las Dora Milaje, donde está tratando de buscar ventaja a Bucky y una de las Dora Milaje aprieta tres botones en su brazo y se le cae. Y en ese momento él dice, hoy soy más vulnerable de lo que imaginé, este brazo pues no es mío, ¿no? O sea, alguien me lo puede quitar así de rápido. O sea, hay cosas muy bonitas en la serie en general, me gustó muchísimo y la disfruté cañón. Hablando de otras series que también disfruté, me encantó Hawkeye. ¿Qué te pareció a ti? También me gustó mucho. Serie ya clásico navideño, que te dijera. ¿Sí? Pues también me gustó mucho aquí, como igual en Falcon y Winter Soldier, es ver cómo Sam tiene que llevar el manto del Capitán América. Acá sí vemos cómo Clint deja el manto, claro, a Kate. Y también la dinámica entre los dos me parece muy bonita, funcionan divina, increíble, sí, sí. Y Kate Bishop es una bichota. Y tenemos también ahí una aparición de Yelena, aquí sí hay como buenos villanos, buena acción, bueno, así. El único villano que a mí no me gusta es, o personaje o antagonista es Echo. Echo, ajá. Totalmente. Pero pues tenemos... Pero el Swordsman está bien. Swordsman está increíble. Está bien. Kate Bishop, me encanta. No solo amo a la actriz, me gusta el personaje, tanto en los cómics como en la serie. Jeremy Renner, genial. La acción me encanta. Y me gusta mucho que mantienen este lado familiar. No sigue hablando con su esposa. Todo lo hace con su esposa para recuperar el reloj que ella tenía de S.H.I.E.L.D. Sí, es que al final es... O sea, aquí justo vemos ese lado. Antes de ser Hawkeye... es un padre de familia, ¿sabes? Y sí, exacto, tuvo el salvar el mundo sobre la espalda mucho tiempo, pero pues ahora ya es tiempo de que pueda... Ya se dedique. Sí, por y fin hecho, vivir una vida tranquila en familia. Algo que me encantó es que está el musical de Steve Rogers. De los Avengers. Ah, Steve Rogers. Y vemos como que el final, cuando está la batalla de Nueva York, esa escena la amé, ¿no? Y lo mejor de todo es... que en Los Ángeles, en el Disneyland de Los Ángeles, sí está el musical de Steve Rogers. Sí existe. Y sí hacen la escena de la batalla de Nueva York. Y fui con mi familia y yo le dije a mi hermana, si ustedes no quieren ir, lo entiendo, pero yo tengo que ir. Es mi misión ir a verlo. Y lo fui a ver y me encantó. Amé ver eso en vivo. Precioso. Si algún día están en Disney... se los recomiendo muchísimo. Ver el musical de Rogers me encanta. Lo único que me molesta es que no es el musical de Rogers, es el musical de Capitán América. Pero ya quieren cambiar que Capitán América solo sea Sam Wilson y no sea Steve Rogers. Y no quieren crear... Por eso siempre que se refieren a Capitán América, original dicen Captain Rogers, en vez de decir Capitán América. Y lo que más detesto es que, no sé si tú sabes, que en Disney te puedes comprar unos relojes. Y en esos relojes está como que toda tu información, y a la hora de pagar, pagas con tu reloj. A la hora de entrar al parque, entras con tu reloj. Todo lo haces con el reloj. O sea, toda tu información está en tu reloj. Y tu reloj puede tener cualquier imagen que tú quieras. Pues de los Muppets, de Star Wars, de Disney. Y obviamente todos los relojes que yo he comprado son de Marvel. Y quería comprarme el reloj de Capitán América, pero ya no, porque ya no es el símbolo de Steve Rogers, ya es el símbolo de Sam Wilson. Y dije, ¡no! Entonces me tuve que comprar el reloj de Avengers. Pues capitán y soporta. No. Steve Rogers ya no está. No, no quiso quedarse, nos abandonó. Dijo, estoy harto. Nos pelució. Los rumores nos cambió por una mujer. Los rumores dicen que va a regresar próximamente en Doomsday. Y bueno, ya finalmente, Moon Knight. ¿Qué opinas de Moon Knight? Bien. Bien. Me gustó Oscar Isaac porque es un tipazo. Pues nada. Sí, exacto. No, no la amo, pero estuvo bien. A mí la sentí de sobra, es de verla una vez y con trabajo la terminé de ver, me medio confundió todo lo que hicieron, le cambian los trajes, entonces ya tiene como 5 identidades en vez de solo 3, entonces es como que cambió mucho y no me gustó el personaje al final, que se llama, no sé, la gaviota dorada o de la gaviota diamante y nada de su traje refleja los colores de su nombre, o sea, no me gustó ese personaje de la nada. Que su interacción con Khonshu, el dios de la luna, el dios, sea tan activa, ¿no? O sea, debería de siempre ser, al menos en los cómics, que es como un ángel guardián de él, pero no tienen comunicación. A este personaje me refiero, se me hizo totalmente X. Pero bueno, no me encantó la serie, y por lo que yo entiendo, ya nunca va a regresar, porque Oscar Isaac firmó por una temporada, y dudo que regrese. Pero bueno, pues vamos a la siguiente imagen. Ay, ay, ay. Miss Marvel y no vi Miss Marvel. Vi el último episodio porque tú me dijiste que lo viera porque había guiño a los mutantes. Uh-huh. Ay, pues nada más para hacer corajes, porque esta serie ahora está arruinando el rumbo de los mutantes en los cómics. No, exacto, la voy a ver jamás, nunca la voy a aceptar como una de nosotros. Y She-Hulk, la verdad es que es mala. Pero es divertida, a mí me entretuvo. Y pues no sé, a mí sí me gustaría ver el personaje en más cosas. Porque me gustó mucho la actriz. El CGI es terrible, está bien churpio, bien feote. Pero bien hecho con un mejor CGI, sí me gustaría ver más del personaje. Pues mira, yo honestamente vi todos los capítulos de ambas series. No disfruté ninguna de ellas. De hecho, ya para el final estaba adelantando la serie de Kamala Khan. Porque aunque me gusta la actriz y siento que hace lo mejor posible, los guiones están aburridos. La familia llegó un momento en que ya me hartó. No tuvo ningún buen villano, no tuvo ninguna buena escena. O sea, se me hizo totalmente innecesaria. Nomás era para presentar al personaje para después verla en Marvel. Pero la serie en general no la disfruté y he leído algunos de los cómics de ella y se me hicieron divertidos, a secas. Pero la serie se me hizo aburridísima. Y She-Hulk, amo el personaje de She-Hulk, la adoré en Los Cuatro Fantásticos, me gustaba cuando estaba con los Avengers, me encantó. Fueron 3 de sus series donde ella estuvo sola, una escrita por John Byrne, otra escrita por Dan Slott, las adoré. Esta serie la odié de principio a fin. No, no me gustó nada, nada. Hice todo por querer que me gustara y nada, nada me gustó. Qué tristeza. Qué bueno que tú la pudiste disfrutar, pero yo para nada. Sí, pues sí, creo que sí es muy de girlies. Puede ser eso. Muy para las girlies. Pero pues igual, no por ser para las girlies, tenía que ser tan superficial y boba, ¿no? O sea, podría haber tenido un poco más, ahondar un poquito más en pues lo que ella tiene que vivir al ser esas dos personalidades, y todo era chiste pendejo tras chiste pendejo, pero sí daban risa, la verdad. No. Y lo más triste es que, según entiendo, Charlie Cox, alias Daredevil, se enfureció tanto por su aparición tan inepta en esta serie que le pidió por favor no mencionar su aparición en esta serie en su propia serie. Como que eso ni ocurrió. ¿Va a negar a Jen? ¿La va a negar? Maldito, negar. así son todos. Fue la mejor detonada que ha tenido en su vida, te lo aseguro. Estúpido Matt Murdock. No, pues él dice que no quiere que eso se vuelva a repetir. Y también su walk of shame. Al final, pues al mira, final vimos yo viví. Al final vimos, ¿cómo se llama esto? Al hijo de Hulk, al final. Que tampoco hemos visto nada más. Y espero que no veamos, porque está horrible. Sí. A ver, nuestra siguiente imagen. Ay, aparte vimos el traje amarillo de Daredevil en una situación tan vergonzosa. A ver, otras dos películas que bueno. Thor, ay, Love and Thunder y Black Panther Wakanda Forever. Odio Love and Thunder. Estuve a punto de salirme del cine. Okay. Odié cada momento. Tenía muchas ilusiones de ver a Natalie Portman como Thor. Totalmente se fue a la basura. O sea, los chistes de las... los chistes con los dioses, que igual nos presentan como todo este universo mitológico. Pero bien... caricaturizado, no sé, o sea, Taika Waititi, no sé qué quiso hacer con Thor, ¿sabes? No, esta ya no fue, ¿sí fue Taika Waititi? No. Sí, sí, de acuerdo, sí. Sí, no sé, sí, hizo las últimas dos. No entiendo por qué se empeñó en querer hacer de Thor un chiste, ¿no? Si veníamos de un mood totalmente diferente con el personaje y no, o sea, odio el rumbo por donde él lo llevó, donde llevó todo el mundo de Thor. Sí, porque después de Endgame era para que él se la tomara más en serio. Ajá. No porque se volviera más un chiste. Y también es el Russell Crowe, que es un actor serio, ganador de un Oscar, con mínimo 3 nominaciones a los Oscars, está haciendo pura tontería. Que yo entienda, es como un chiste, es un chiste local australiano. Que se, su interpretación de Zeus es un chiste local australiano, ajá, según entendí. Ah, pero pues bueno, qué bueno. Padrísimo. ¿Y nosotros, ajá, qué? Exacto. Culpa tenemos. Y Natalie Portman desperdiciada por completo. Horrible, sí. O sea, y no tuvo que haber pasado, ¿sabes? O sea, y si lo iban a hacer así, ¿para qué? Y hasta el último momento, cuando se está muriendo Natalie, o se está muriendo el personaje de Jane Foster, lo vuelven a tener un chiste. En vez de que sea, sí, sea un momento muy tierno entre ellos dos, él sale y golpea algo, entra y dice algún chiste tonto, y dice, se está muriendo de cáncer, y cada vez que utiliza el martillo se muere más. Y bueno, por decir, Christian Bale, excelente villano, y está haciendo todo lo posible por ser serio, y nadie lo deja. No. Terrible. No, está horrible. Todo. Sí, o no, sea, no, yo esperaba. Esperaba más, solo por Jane Foster, Thor. Y lo peor de todo es que el día que fui a ver esta película en la función de prensa, estaba yo tan entusiasmado por ver la película, estaba corriendo de un lado a otro, que cuando me hablaron por teléfono, dice que sí, fue el día de la estafa. Me hicieron una estafa telefónica magnífica. Me quitaron todos mis accesos al banco, yo se los di, les di mi tarjeta, les di mi, ¿cómo se llama? Mi NIP, les di todo. Me robaron una cantidad así gigantesca de dinero, afortunadamente todo lo recuperé. Pero le tengo más odio a esta película. Más coraje. Porque después de todo lo que pasó, ni fue buena. Después de todo lo que pasó, ni fue buena. Mejor mierda. Y pues sí, o sea, como estábamos ahora ya... que los OGs, los superhéroes OGs estaban como dejándole el manto a otra generación para seguir, pues yo esperaba ver eso con Thor y justo Jane Foster, ¿no? Ok, ya no vamos a tener a Thor Odinson, vamos a tener a Jane Foster Thor, y me emocionaba mucho, era un personaje que sí tenía muchas ganas de ver, y todo se fue al carajo. Ay, no, es que Taika Waititi, neta, tienes una deuda pendiente con todos los fans de Thor. Sí, o sea, nos lo arruinó, triste. ¿Y Wakanda Forever? Wakanda Forever sí me gusta. Ajá, yo sé que tú no la disfrutaste nada, pero a mí sí me gusta. Me gustó el cambio que hicieron con Namor, ya sé que lo odias. A mí sí me gusta que metieran toda esta mitología, pues como maya, ¿no? Uh-huh. Que nos hayan incluido dentro del MCU y de una forma bonita. No me encantó tanto como el universo marino, siento que no, pues sí, obviamente es debajo del agua, hay oscuridad y no se ve nada, pero creo que pudieron haber hecho algo más más lindo. Pero bueno, en general, Aquaman lo logran mejor. Ajá. Shuri me gusta mucho. Shuri sí es un personaje que sí me gusta, y justo en esta película sí empaticé mucho con su historia, ¿no? O sea, que sí es como ella viviendo su duelo por haber perdido a T'Challa. Me gustó mucho que no vimos qué pasó con T'Challa, ¿no? Simplemente pues ya no está y le hacen ahí como su homenaje. Creo que estuvo muy bonita la despedida uh-huh. al personaje. Pero nunca va a dejar de doler. Sí, y yo creo que ese es el problema. Si hubiera salido Chadwick Boseman en la película, tal vez me gustaría más la película, pero Shuri me gusta como un personaje secundario, no como el personaje principal. Sí. No me gustó lo que le hicieron a Namor. Ironheart igual está ahí metida. Es que Ironheart ahí, pero ahí sí está padre. O sea, sí está metida con Calzador, pero ahí el personaje me da más que en la serie. Porque no hace nada, ¿no? Está ahí. Y es un personaje de apoyo, no un personaje principal. Ajá. Sí, pero esta película, y además es larga esta película, es larguísima y se siente cada segundo. O sea, es interminable. O sea, no me gustó para nada. Y el niño sin amor, bueno. Bueno, lo del niño sin amor sí es una mentada, la verdad. Sí está ridículo. No pude evitar reírme cuando... Creo que lo cuando único lo que dijeron me gustó, en la película. Lo único que te puedo decir que me gustó del niño sin amor no es lo que vimos en la película, sino lo que vi o la repercusión que vi en las convenciones, tanto La Mole como San Diego Comic Con, donde muchos chicos latinos con cero cuerpo, así todos flacuchos, ridículos o panzones, dijeron, yo también puedo ser superhéroe. Entonces, si algo nos da como lección Tenoch Huerta es, aunque tengas el peor cuerpo del mundo, puede ser superhéroe. Claro, y eso es representación y está perfecto. Eso fue lo que yo siento que fue bueno. A diferencia de yo que dije, no sabes qué, como yo voy a ser al Namor de los cómics, tengo que marcarme súper bien. Tanto así que cuando lo usé por primera vez, que fue en la Copa Cosplay Pacífico, hice dieta por 3 meses y me metí, ¿cómo se llama esto? Hormona de crecimiento. Para que esté más marcado el abdomen. En cambio, luego iba a la mole y veía puros chavos así, todos X, con Namor, y dije yo, bueno, qué bien que se sienten representados. Yo seguiré el camino del supersoldado. Sí, yo seguiré el camino del supersoldado, pero esa es mi locura, que no tiene que ser compartida por absolutamente nadie. Y bueno, aquí tenemos 3 películas que son muy altibajos. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardianes de la Galaxia volumen 3 y The Marvels. A ver. Quantumania, ni hay que hablar de ella. Next. A ver, Guardians of the Galaxy. Excelente. Ok, totalmente de acuerdo. Me gustó, me gustó muchísimo. Lloraste, obviamente. Marvels, no, lloré muchísimo. No solo lloré, me dejó un trauma de por vida y no voy a poder volver a ver esa película jamás. Y de Marvels no la vi, pero tú dices que sí está, que sí se disfruta. Justo, es la cosa más rara. Quantumania la detesté de principio a fin. Lo único que te puedo decir que me gustó fue el trabajo de Jonathan Majors como Kang. Estaba yo muy peleado con que hayan cambiado pues la etnia del personaje de los cómics al actor, pero su trabajo es tan magnífico que dije, ¿sabes qué? El que estaba equivocado soy yo. Me encantó su trabajo como Kang. Creo que hubiera sido un excelente villano, pero no supieron cómo darle su importancia. En ningún momento Ant-Man debió de derrotarlo. Si Ant-Man lo derrota, ya bajó un poquito su nivel. Pero yo dije, bueno, al final nos mostraron el consejo de los Kangs del multiverso. Alguno de ellos puede ser que le pelea a todos los demás. Y además tenemos 3 que son importantes. El Centurión Escarlata, Immortus. ¿Y cuál es el otro? Espérate, son las 3 identidades. Ah, y Ramatut. Teniendo esos 3 más a los diferentes Kangs, pues puedes hacer algo. Pero la gente quedó decepcionada con su derrota por un grupo de hormigas. Toda la gente detestó a MODOK, incluyéndome yo. La actriz que interpreta a la hija de Ant-Man es preciosa, pero pésima actriz. Y dije yo, no manches, o sea, está arruinando cada escena que está con, en la que sale. Y hay muchos momentos donde Paul Rudd se va a la comedia en vez de irse a la seriedad, que también me arruina la película. Entonces, y mucha gente decía, no, es que es como Star Wars, porque estamos viendo mundos diferentes. Dije, sí, pero los mundos que vimos en Star Wars no eran aburridos y oscuros y feos, ¿no? O sea, tú entrabas a Mos Eisley y Mos Eisley era la onda. O se iban a, ¿cómo se llama? A Coruscant, y Coruscant era la onda, y aquí todo feo. Entonces, lo detesté. Y en el caso de Guardians of the Galaxy, amé la película de principio a fin, la he visto 2 o 3 veces, ¡ay, no! Me encanta. Todo lo que pasa con los animalitos te destroza el corazón, pero para bien. Lo que pasa, terminan en los arcos de todos los personajes, el arco de Peter Quill, el arco de Drax, el arco de Rocket Raccoon, y el de Gamora, todos. Excelente película, la amé. Y The Marvels, fui con 0 ganas de verla. Ya, no quiero ver imágenes de Guardianes, Costner. Me lastima. Y Marvels neta fue de, ok, me divirtió. No les voy a decir que es buena, no se las recomiendo, pero neta me divirtió más. Iman Vellani, Miss Marvel, me gustó más en esta película que en su serie. Le roba a la pantalla a todas las demás actrices. Monica Rambeau es una X a la izquierda, no sirve para nada. Y no me molestó Brie Larson en la película, pero se siente que no está cómoda. No quiere estar en las películas. Y te digo, la veo en la serie de The Bear, la veo en la película de Fast X con Vin Diesel, y la veo contenta. La veo aquí y no está feliz. Aquí la niña que se lleva el oro es Iman Vellani. Miss Marvel me encantó. Hasta, ¿cómo se llama? Hasta Nick Fury no es el Nick Fury. Es un personaje que no sé dónde lo sacaron, que es como personaje cómico. Pero la película no te da ni te quita. Yo la disfruté. No es la mejor. Y la villana, patética. Patética. Patética, patética. Y ya viste el final, ¿no? Sí. Lo debes donde aparecen los X-Men. Ajá, exacto. Sí. Es la razón para verlo. Y bueno, hablando de cosas de las que no debemos de hablar, chécate que sigue en Disney Plus. ¡Ay, todavía no acaba esto! Secret Invasion y Echo. Ugh. No, peores series ever. Miren, WandaVision será lo que yo diga, pero era muy superior. Secret Invasion no la pude terminar. Es aburridísima. Y también como, creo que irrelevante, quisieron introducir ahí a los Skrulls para también ya no darle seguimiento. Sí, y el cómic es buenísimo, el cómic es muy divertido, la serie es aburridísima, lenta y no te lleva nada, y lo único que logran es matar a ciertos personajes que no tienen por qué matar y darle superpoderes a una chica para que sea la nueva Super Skrull. Gracias por participar. Y Echo no la vi. Nomás vi la sinopsis para saber qué pasó con Kingpin, para estar listo para su aparición. Para Daredevil. En Daredevil, y listo. Y bueno, una película. Sí, no se pierden de nada. Pueden saltárselas. Y una de las que creo que ya hemos hablado antes y nos encantó. Deadpool Wolverine. O sea, a todo el mundo nos encantó. La historia está 2-3. Lo importante es el fanservice. Y el fanservice es lo de menos. El fanservice es 1000%, ¿cierto? Está increíble, sí. Todos me encantaron. Aparece Daphne King, X-23, una de tus favoritas. Aparece Hugh Jackman, mi Wolverine, y lo adoro. Y me encanta que esté usando su traje azul con amarillo. Aparece Elektra, que bueno, o sea, cuando vi a Elektra salir ahí, estaba yo feliz porque amo a Jennifer Garner. La película es divertidísima. Es lo que es. Tenemos a Chris Evans como... Ah, la antorcha humana. Human Torch, ajá. No, está increíble. Y bueno, a mí lo que obviamente más me gustó fueron todos los cameos de X-Men, todas las referencias a X-Men. Por eso creo que es la mejor película de X-Men, que no es de los X-Men hasta el momento, aunque no me guste Deadpool. Uh-huh. La verdad, sí, es una peli muy disfrutable. Ah, y aparte, villana. Cassandra Nova, genial villana. De los mejores villanos. Brillante villana, me encanta. Espero que la sigan. A nivel general, yo creo que sí está en el top 5 de los villanos más poderosos y mejor logrados de toda la, sí, todo el MCU. Es como ella, Killmonger, Baron Zemo, Loki, o sea, son como que los que mantienen. Thanos. Ay, bueno, obviamente esta escena al final cuando le explota la playera. La escena. Yo tuve que hacer ese cosplay, o sea, dije, este cosplay lo tengo que hacer yo. Y lo hice y me encantó. Dije, oye, no manches, tengo que buscar excusas para usarlo más seguido. Y bueno, después de esa, Daredevil Born Again, ya hablamos de ella. Problemas, pero nos gustó a ambos. Sí, Agatha All Along, ¿qué te pareció? Creo que nomás dijiste que te gustó mucho. No mucho, pero sí me gustó. O sea, hubo partes que sí se me hacían de pronto un poco aburridonas. Ajá. Pero en general, al final ya me gustó y me gustó mucho pues ver a Billy ya como Wiccan. Uh-huh. Okay, también es un personaje que me gusta mucho de los cómics. Pero no me gustó muchísimo, o sea, está bien. Yo la sentí muy, muy lenta y muy repetitiva. Lo que más me gustó al final, obviamente, fue a Billy volviéndose ya Wiccan. Ahí sí me gustó. Todo el tiempo que no es Wiccan se me hizo muy X, pero ya cuando se vuelve Wiccan, ya cuando... Y es odiosillo. Sí. Pero ya, ya as Wiccan, dice. Ya al final me gustó el traje, me gustó su transformación y me gustó Aubrey Plaza como Death. Ya quiero ver el romance homosexual. Espero que Beth aparezca como un personaje más importante en algo que tenga más peso que Agatha All Along, porque estamos de acuerdo que nadie pidió esta serie. Esta serie no sé para qué la pusieron, creo que solo para presentar a Wiccan, pero neta, nadie la estaba pidiendo. ¿Y cuál fue la última? Ironheart, ya hablamos de ella semana tras semana, y te gustaron los primeros 3 episodios y los últimos 3. Te los arruinaron, yo lo odié de principio a fin. Y bueno, esta la llegaste a ver. ¿Qué es eso? No. Es una serie animada que se llama Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que no es Tom Holland, o sea, no es la realidad de Tom Holland, es otra realidad. Y nos damos cuenta porque muchos personajes cambian de etnia y cambian de sexo. De entrada, Norman Osborn y Harry Osborn son negros, entonces ya sabemos que no estamos en el mismo universo. Y es como ver las primeras aventuras de Peter Parker cuando tiene todavía un traje que él hizo en casa y viendo cómo se desenvuelve como héroe. No me gustó la animación, no me gustaron las voces, no me gustaron los cambios, no me gustó absolutamente nada. Eres como una... Si a ti no te gusta Tom Holland, esta es como una versión más estúpida de Tom Holland. Ok. Entonces, de plano, no le vi... De plano no elegí la razón de su existencia. Tres fundadas lleva hoy Costner. Y solo vi el primer episodio y no aguanté más. Y creo que nadie ha hablado de esa serie. Desapareció. Y aquí tenemos dos películas. Yo no la había visto, ¿eh? Y aquí tenemos dos películas de las que sí hablamos al largo y tendido. Obviamente es Capitán América. 4 horas hablé. Captain America, Brave New World y Thunderbolts. Que ya habíamos hablado acerca de Captain America, pero otra vez, por favor. Sí, ok, bueno, aquí ya saben mi opinión y justo son los dos personajes de mi serie favorita, dos de mis personajes favoritos. Capitán America, Brave New World no es una película de Capitán América, robaron a Sam Wilson, es una película de Hulk y es una mala película de Hulk. De acuerdo. Ahí. Sam Wilson, el más robado, él merecía mejor y quiero que se le haga justicia. Y Thunderbolts, la amé. Thunderbolts me gustó muchísimo. Estoy enamorada de todos y cada uno de esos bastardos, de todos esos personajes. Me encantan, son mis mejores amigos y es mi nueva película, mi comfort movie. ¿Cuántas veces la has vuelto a ver desde que salió en Disney Plus? La veo diario. ¿Y qué tiene? No importa. Te creo. Sí. Yo obviamente igual retomamos el podcast por lo mismo de Capitán América Brave New World, que es malísima. Yo la odié por completo de principio a fin. No me gusta ver a Sam Wilson como Capitán América, lo prefiero como Falcon. La película es totalmente aburridísima. No hicieron nada con el líder, que es uno de mis villanos favoritos. No hicieron nada con Red Hulk, que también es un personaje bastante interesante. Se ve aburrido Harrison Ford en toda la película. Thunderbolts me divirtió bastante. A pesar de que sí, como dijimos después de verla, el amor salva el día, cuando todos abrazan a Sentry. Pero me gustó, no me encanta... Sentry, como digamos, wow, qué gran villano, no es, pero me llamó la atención. Creo que aquí el villano verdadero era la depresión. Y también, y Val. Y es el peor de todo. Y esta, ¿cómo se llama? Ay, y esta, y ¿cómo se llama? Valentina Allegro Di Fontaine. Ella es la. Ella sí es una gran villana y creo que podemos ver cosas muy interesantes con ella. Me encantó ver al equipo. El que menos me encantó fue Red Guardian. Y es básicamente la película de Yelena con su grupo de amigos. Pero me gustó ver a Yelena, me encantó lo que hacen con US Agent. Obviamente siempre es un placer ver a Bucky. Me gustó lo que hacen con Ghost, la crecen un poquitito, espero que la crezcan un poquito más. Y me gustó el trabajo que hacen con Bob, y me gustó el actor que eligieron, porque originalmente el actor que iba a ser Sentry es el chico el chico asiático. El de Walking Dead, ¿no? Que salía en Walking Dead, que ahorita es la voz de que ahorita es la voz de Invincible. Y qué bueno que me lo dijeron. Yo creo que ese actor se toma muy en serio. Y me gustó que me la mandas por Messenger. Y me gustó el actor que eligieron para Sentry. Yo creo que él le queda mucho mejor porque él no se la toma tan en serio. Y sí se la debe tomar en serio cuando es Sentry, pero no se la debe tomar en serio cuando es Bob. Entonces, me gustó mucho ese balance. Me gusta mucho. Sí, él es. Esta, o sea, ya de todo lo que hemos visto, como que acababa una y no me quedaban ganas de ver lo que sigue. Y, por ejemplo, Cuatro Fantásticos a mí no me emocionaba nada, pero después de ver Thunderbolts y la escena extra que vemos la nave de los Cuatro Fantásticos, ahí me nació el hype, porque estaba tan emocionada de lo que acababa de ver con Thunderbolts que dije, no mames, Marvel volvió. Y eso dijimos cuando salimos del cine, Marvel volvió. Y al final, pues, medio volvió. Es lo más curioso. ¿Te acuerdas que dos o tres personas nos entrevistaron terminando la función de prensa de ¿crees que esta película va a salvar a Marvel? Y dije yo, no. O sea, para que Marvel se salve falta mucho. O sea, van a ser muchas películas y películas como Doomsday o la de Secret Wars que involucran a todo el mundo. Estos salvaron a estos héroes, salvaron a este equipo. Sí, la señal de su corazoncito que ya estaba como apagando con Thunderbolts y fue como que ¡pum! Ajá, exacto. Pero lo curioso. Pero lo curioso fue que después de eso tuvimos a los Cuatro Fantásticos y fue una decepción total. O sea, no voy a decir que es la peor película del mundo, pero la vi una vez y tengo cero ganas de verla una segunda vez. Yo la vi dos, pero ya forzado. Con una tenía suficiente. Y como comentamos también, ya hablamos mucho de esta peli. Ahí se me gustó. Sí se queda flojita, la verdad es que sí se queda floja. Para introducir a los Cuatro Fantásticos, ok, pero aún así era como, ya conocemos a los Cuatro Fantásticos, podría haber sido algo muy épico, pero pues se queda como... Mira, me entusiasmé más viendo a Beast... al final de Marvels, que ver toda una película con los Cuatro Fantásticos. Y recordemos que Disney gastó que 6 billones de dólares para poder comprar los derechos de estos personajes otra vez. Entonces, después de todo lo que gastaron para comprar para comprar Fox y volver a tener los derechos de X-Men y Cuatro Fantásticos, y esta es la película que me dan, así como que... No, hasta el elenco, o sea, quitando a Vanessa Kirby... El resto del elenco se me hizo totalmente... Me gustan individualmente, ¿no? Sí, Joseph Quinn es un tipazo, pero como Johnny Storm no la da. Pedro Pascal, yo sé que todos lo amamos, es Pedro Pascal, pero no es Reed Richards. Reed Richards te cae mal y Pedro Pascal quieres que te abrace y te diga que todo va a estar bien. Yo siento que sí es la mejor peli de los Cuatro Fantásticos hasta hoy. Pero es que la barra estaba muy baja. Que tampoco, claro, claro. Tampoco es porque la película sea realmente buena. Pues no, me gustó más Thunderbolts, la verdad. Sí, sí, sí. Y es muy triste porque esta película, creo que todo el mundo tenía muchas ganas de que fuera la mejor del verano. Y tristemente no lo fue. Y ya con eso, terminamos. Ya terminamos todas las fases, ya se acabaron las fases y hasta el próximo año. Dios, creo que no va a salir nada en cine de Marvel este año, hasta el próximo, finales del año, es Doomsday. No recuerdo cuáles películas van a salir antes, pero deben de salir una o dos. Creo que va a salir Brand New Day, deben de salir el próximo año también. Ah, sí, es cierto. Debe salir como por junio, julio, ¿no? Brand New Day y Avengers Doomsday son las dos que vienen el próximo año. Y no recuerdo si... obviamente Marvel Zombies el 24 de septiembre. Pero bueno, ya terminamos y pues ¿qué les podemos decir, chicos? Las últimas dos fases, ya, ¿para qué les ponemos números? En general todas están en un 6, 6-5, con las excepciones que Guardianes de la Galaxia 3, Thunderbolts y Daredevil Born Again. Ajá. Y Falcon y Winter Soldier y Loki. Y Hawkeye. Ya. Y Hawkeye. Esas son siete, están entre 7 y 8. Todas. Ya. Sí, oye, qué fuerte que justo de estas fases es donde hay cosas que ni siquiera vimos, que dijimos, voy a pasar. Cuando antes, si salía algo de Marvel, lo tenías que ver. Lo tenías que ver, que te diré, me pude haber ahorrado Eternals y Quantumania y no pasa, hasta Capitán América Brave New World, nada más por 30 segundos de Bucky. Les cuento algo, lo voy a subir a Reels en Insta, pero un conteo de cuántos minutos en pantalla, X-Men 97. ¿De cuántos minutos no es parte de la MCU, Sí, no. Un conteo en pantalla de cuántos minutos sale en dónde, en la de cada una de las películas. Eso ya es obsesión. Pero bueno, claro, muchas que no. Gracias. Es amor. Pues muchísimas gracias al buen Bárbaro Gordon, alias Costner, por estar con nosotros aquí detrás de las escenas. Muchas gracias a Geekly Network por presentarnos todo este proceso para que estemos al aire cada semana con ustedes. Y obviamente me gustaría dar las gracias a todas las personas que estuvieron en nuestro chat, a los Nerdmigos, a One Piece Pasajama, a Richard Urego, ¿cómo se llama? El Jerome. Perdón que no pudimos leer sus comentarios, pero bueno. No al aire, pero sí los estuvimos leyendo aquí. Los estuvimos leyendo y muchas gracias por comentar, y muchos de ustedes opinaron lo mismo que nosotros en algunos lugares. Marcos Monterrey, que nos está saludando también. Desafortunadamente, pues teníamos ya que terminar con esto, pero ya lo próximo, esperemos que ya en los próximos programas tengamos más tiempo y más espacio para leer sus comentarios. Y les recuerdo, terminando este programa, ya vamos a poner ¿cómo se llaman? Las reglas para que se puedan ganar este manga que se llama Trabajo y Vida Privada. No sé mucho acerca de esto, pero mira, están bien bonitas las imágenes. Y si les gustan los mangas, pues bueno, ya van a tener un manga gratis, pues decía de nuestros amigos Sanborns. Y también tenemos este hardcover de Los Cuatro Fantásticos, que es de Jonathan Hickman y es la colección completa, volumen 1. Obviamente hizo muchos cómics de Los Cuatro Fantásticos Jonathan Hickman, pero ahí es donde empieza. Y en serio, valen mucho la pena. Es cuando él crea al Consejo de los Reed Richards. Y bueno, obviamente tienen que empezar siguiendo a Comic Manía MX, a Geekly Network y a Solo Sanborns para empezar este proceso. Y ya próximamente estaremos subiendo en las reglas. Y ya con eso, chicos, nos despedimos porque la semana pasada nos echamos media hora de más. Y no queremos ser tan crueles esta semana. Entonces vamos a terminar en punto de las 7. Y les recuerdo que la próxima semana, desafortunadamente, no vamos a poder tener el programa el martes, porque yo voy a viajar. Yo viajo a Cancún el martes y mi vuelo sale a las 7. Entonces no sé si pueda hacer el programa antes de subirme al avión. Dudo que se pueda. Entonces, tal vez lo cambiemos. Tal vez lo cambiemos a miércoles o jueves, depende de lo que nos diga Mene y lo que nos diga Costner. Ya me pondré de acuerdo con ellos. Pero bueno, estén pendientes a todas nuestras redes, que son Comic Manía MX. Me despido de ustedes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Y como siempre, al lado de mí se encuentra la bellísima Menabox. ¿Y dónde te pueden encontrar? Cuídense. Pues en todos lados como Menabox o Raised by Monsters. En TikTok creo que es Menabox. En Insta, Raised by Monsters. Y ya. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. Bye bye. Adiós.